FM La Fábrica. Una trinchera para tu voz. Buenas noches, esto es Sacan el Sol, un miércoles más en FM La Fábrica, en el 89.5 y por internet se escuchan en radiolafábrica.net. Nuestro medio de comunicación, lo vamos a decir ahora, si nos vamos sacando las cosas de que tenemos para decirle, que es el 2057-9041, lo repito, 2057-9041 para escucharlos un poco. Y bueno, estamos acá con Débora Mavaires. Hola, ¿cómo anda, Débora? ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien. Bueno, aquí les habla Gustavo Paura y Marcelo Rivero, que estaba por llegar, pero está tomando exámenes y se le complica. Esperemos que llegue. Así que bueno, semana difícil para el gobierno. No, ellos nunca tienen nada difícil. Yo no veo que tengan algo difícil. A lo sumo tendrán que dar una vueltita más para conseguir lo que quieren, pero no me parece que sea difícil. Bueno, vienen con la Banelco, vienen bastante bien, ¿no? Vienen bien. Ahora el único inconveniente que vi que tenían es que parece que solo 4 senadores quieren aprobar el voto electrónico. Yo te dije. Sí, bueno, es una gran ventaja tener un... ¿Qué vendrías a ser? Un pitonizo. Un vidente. La verdad es que, bueno, por suerte se avivaron los gobernadores porque se dieron cuenta de que nunca más iban a poder volver a ser gobernadores. Sí, el tema es que... ¿Por qué te decía yo esto? Porque vi a las audiencias y los senadores no iban. Claro, yo cuando no iban dije, bueno, está todo arreglado, está todo cocinado. No, es que las audiencias, digamos, las comisiones, eran públicas. Entonces vos lo podías ver. Y aparte hay todo un lobby con eso. Y además, el peronismo, sabiendo que territorialmente el PRO, en realidad, pienso yo, ¿no? La alianza Cambiemos es muy débil territorialmente, sí, por sí. Más allá que tenga los radicales, pueden... En cualquier momento los radicales, como te abandonan un gobierno, te pueden abandonar una alianza. Y el ARI no existe. Entonces, viendo eso, no le va a dar un territorio que no tiene. Y más un territorio virtual que lo puedes, encima, manipular. ¿Sabes que lo raro que dos de los senadores son del Frente para la Victoria? Pichetto y Abal Medina son los que están tratando de convencer a todos los demás senadores. En las máquinas. Es fácil. El negocio de la máquina. Porque yo ya sé cuál es el negocio de uno de ellos, yo ya sé cuál es. Pero me parece que, por lo menos, aunque sea por, no sé, por vergüenza, callate la boca, listo, no lo quieren aprobar. Bueno, callate, hacete el gil, desaparecé, hablá de otro tema, pero no. Bueno, pero ahí está. Como que no tienen vergüenza. Pero ¿sí? Esto, lo que pasó con el voto del gobierno, muestra que ya Pichetto no tiene dentro del Senado, sí, digamos, la fuerza que tenía. Y a Adal Medina tampoco, yo no sé cómo van a hacer para renovar la banca, salvo que se cambien. No, pero igual ahora tienen 6 años. Pues entraron ahora. ¿Estos entraron ahora? Claro, entraron en el 2015. Bueno, ahora que verlo, yo no sé si. Se van a quedar, lo que pasa es que bueno, habría que ver si realmente cuando renueve el resto, hay que ver dónde queda. Bueno, para eso falta bastante. Y hoy vamos a hablar en un ratito con Max de Lupi. Sobre el libro de humor político que sacó, que se llama ¿De qué te reís? Y que hace un recorrido, digamos, del humor político del 83 para acá, del 76 en realidad para acá. Muy interesante, que bueno, vamos a hablar con él. Vamos a hablar con Marcelo López Álvarez, que es un periodista mendocino, para saber. Nosotros, el otro día, medio que lo planteamos, es como su programa federal, y queremos saber qué pasa en las provincias donde ganó Cambiemos. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que nosotros no vemos por el cerco mediático que tenemos? Primero por el cerco mediático y aparte porque hay cosas que no nos llegan. O sea, no, es un país demasiado grande. Es un país, no, demasiado no. Me gusta. El octavo país. Me gusta que sea grande y sigamos siendo grandes, excepto claro que ahora nos están vendiendo en pedacitos, pero bueno. Me gusta que sigamos siendo grandes, me gusta que seamos federales y me gusta que haya periodistas que se la juegan en cada uno en su provincia, porque hay que reconocer también que la concentración mediática en las provincias es mucho más fuerte todavía que la de Buenos Aires. La política también. La política ni hablar. Y los empresarios ricos en las provincias por ahí son pocos, cosa que en Buenos Aires por ahí tenés más diversidad. Allá de repente tenés tres o cuatro. Está más disimulado en Buenos Aires. Digamos, como el anonimato, muchos, el anonimato de la gran ciudad. Claro, ¿no? Grobo Copatel, por ejemplo, tiene su base, según bien, en no el sabes. Ministerio de Agricultura. Claro, pero el tipo vive acá, o sea, el tipo teóricamente está en Capital, donde hay sus empresas, todo está radicado acá. Y vos decís, pero ¿en qué lugar plantas la soja en Buenos Aires? Sin embargo, muchos empresarios tienen su empresa radicada. No, viven acá y tienen sus campos afuera. Esta es la oligarquía argentina. Claro, pero en general, o sea, hablamos de todo, ¿no? Hablamos de Alba, hablamos de, o sea, empresas muy grandes que de repente, bueno, tienen su... porque les conviene, en un momento convino por el tema de los impuestos. Entonces, bueno, quedaron así, quedaron radicadas en Capital. Quedan para siempre ahí en Capital, aunque cultiven soja. Vamos al momento, al obituario, digamos, que nos toca, que es, falleció el ex juez, Carlos Fay, el eterno Fay, que tiembla Mirta, ¿no? Viste que no era tiembla eterno Mirta. Y no hay mal que dure 100 años. Exactamente. Así que, bueno, la verdad que como jurista es un tipo muy interesante, como ciudadano es una porquería. Y como juez ni les cuento, salvo que tuvo una buena, que es que fue el que condenó, por así decirlo, a Macri en el caso Sobel por contrabando. Claro, bueno, el doctor Fight es en realidad como juez era un buen político. Exacto. Porque cuando uno empieza a mirar los fallos que tuvo durante el menemismo, los más controvertidos él siempre o se abstenía o quedaba fuera, él no participaba, él trataba de no figurar con su firma en las cosas. Hizo juez ahora en el kirchnerismo. Claro, y ahora en el kirchnerismo de repente, bueno, estuvo en contra de todo, todo le parecía mal. De todas maneras, yo quiero aclarar algo. El señor Carlos Fight, en realidad no se llamaba Carlos Fight, sino que se llamaba Carlos Moisés, con una maniobra un tanto extraña, hizo una falsedad ideológica. Había de un nacido, documento sí, público. Santiago también, Carlos Santiago. Carlos Santiago Moisés, el padre. 1908. Claro, entonces él hizo una maniobra medio extraña porque quería llamarse Fight, porque como jurista, digamos, daba más prestigio como abogado llamarse Fight que Moisés. Sí, pero Moisés era de la tabla de la, sí, del mandamiento, ¿qué más querés? Pero también era un poquitito... No quiero decirlo así porque ahora que se murió queda mal hablar mal de los muertos. A mí discúlpenme, la verdad que es una persona es mala, viva o muerta, sí, claro. No me importa. Pero, por ejemplo, cuando fue el atentado a la embajada de Israel, que ustedes se acuerdan que la Corte Suprema es la que investiga en caso de daños en una embajada, y este señor, a un plomero que se había ofrecido para declarar, porque bueno, había unos decían que la bomba había estallado desde adentro, la Academia Nacional de Ingeniería decía que la bomba había estallado dentro de la embajada, y había dos teorías de otros dos que decían no, fue un coche bomba. Entonces todos decían, pero pará, si fue un coche bomba tiene que haber un cráter, tiene que haber algo en la vereda que diga que acá explotó, y no había eso. Entonces, leyendo eso en un diario, un señor que era plomero, que había trabajado para la embajada, dice, bueno, yo quiero ir a declarar, porque una de las cosas que decían era que había agua corriendo, que en realidad la bomba había explotado un caño de agua y que eso era el cráter, que es supuestamente. Entonces, él quería ir a declarar. Cuando él va a declarar, le toma la declaración, Carlos Fay, que ya tenía todo cocinado de cómo iba a ser, que iba a ser un coche bomba, que iba a ser la yihad, que iban a ser los árabes, ya tenía todo, hasta un libro escribió de eso, y este hombre le venía a tirar la teoría abajo. Entonces le empezó a hacer preguntas de corte directamente racista, o sea, tipo religioso, tipo, pero usted es judío, usted dónde trabaja, y usted qué religión profesa, y cómo hacía tal cosa. Tan así fue que el abogado de la querella, de uno de los querellantes, dijo que no iba a firmar el acta porque además no lo hizo figurar en el acta. O sea, todas esas preguntas de corte xenófobo no las hizo figurar en el acta. Así que digo que tal vez el Moisés le molestaba, pero por otra razón. Sí, puede ser. Así que bueno, es un señor que cambió, falseó un documento público y se fue falseando un documento. Exactamente. Que es el de la Corte Suprema, el de la reelección de Lorenzetti. Así que la verdad que lo que tienen para decir de él está bien. Escribiendo libros habrá sido un capo, habrá sido un señor muy brillante. Sí, las versiones que yo tengo, y ahora que se murió, total lo puedo decir, y espero que las mujeres que trabajaban en tribunales se animen y lo digan también, pero este señor además era acosador. Y hubo mujeres que tuvieron muchos problemas en la época de la dictadura y recién entrada la democracia, porque si no te dejabas toquetear, te daban el pase y desaparecía, te mandaban a cualquier quinto infierno que encontraban. Así que me parece que hacer de este señor un que se hizo además pagar los pañales por el pueblo en los últimos sí, años, acuerdo, de su vida. Me acuerdo haber compartido la foto de la factura. Es realmente lamentable haber tenido un señor que encaprichado, que se iba a ir en el año 98, porque él se iba a ir, había firmado ya su resolución para irse, la tenía firmada Santiago de Estrada, que es un amigo de Macri. Por eso a mí me sorprende cuando dicen, no, pero en realidad él quiso jugar a Macri. Sí, pero pará, lo quiso jugar cuando sabía que tenía 4 votos que lo absolvían. Y para no ser demasiado evidentes. Porque en realidad, Santiago de Estrada tenía firmada su resolución ya para darle la pensión, y él se arrepiente por alguna razón que desconocemos, no sabemos qué pasó, se arrepintió y siguió dentro de la corte. Y se aferró a un sillón, a pesar de no ir a trabajar, siendo un ñoqui. Y con la reforma del 94. Con la reforma del 94, el caso Fai, se estudia la... Sí, obviamente. Pues yo lo estudié, me fue tema de examen. Sí, sí. De hecho. Bueno, y ahora quieren derogar no sé qué cosa para poder echar a otros 70 jueces. Bueno, sí. O sea que les viene, digamos que es alguien que se ha acomodado la ley a su beneficio y ha vivido de acomodar la ley a su beneficio, por no hablar de los sobres de papel madera que dicen que circulaban. Bueno, eso circula. Que siguen circulando. Exactamente. Pero bueno. Vamos a hacer un raconto. Fue una semana. Bueno, tenemos chiste porque Marcelo era el que tenía que hacer y todavía no ha llegado. Y no sé si va a llegar. Así que, pero los chistes los hace el gobierno directamente. Uh-huh. Y tenemos varios, ¿no? Macri, ante empresarios, en una convención, digamos, de la UIA, dijo que la discusión en el 2007 es qué vamos a recortar. Bien. Chao. El tipo habla de consumo, bien. Exactamente. El otro impresentable es el no sé de Prat Guy. Sí, no cuando sabe. Tuvo que contestar con la inflación. Y después se reían de Lorenzino cuando decía me quiero ir, ¿no? Pero igual, fíjate que es una constante en el gobierno. También esta semana Macri a un periodista que le preguntó de qué manera iba a mejorar. Justamente tengo el audio que lo voy a hablar con Alejandro Roa en la entonces. Columna de Economía. Que también... Es llamativo porque parecía que Macri era el presidente. Es Cantón y Macri es el periodista, ¿no? O sea, la repregunta lo dejaron. Bueno, en realidad, si Cantón se hubiera animado, le hubiera dicho, mire, usted déjeme sentarme ahí y yo le digo cómo hacerlo. Sí, pero bueno, Cantón no es un lúcido. No. Cabrera también dijo que cuando le preguntaba sobre cuándo va a despegar la economía, dijo que era un misterio. Está bien, está todo así, que, misterioso. Sí, la verdad que son... Harry Potter, ¿no? Obviamente. Y mientras pasan toda esta pavada que nosotros estamos hablando, y no hablamos de lo esencial, ¿no? Que es la reforma de la ley de ART, el acuerdo de Qatar, peor, bueno, la venta de acciones de la ANSES a Midland y Lewis, sí. Que yo sé que vos tenés ahí un tema... Porque, obviamente, vamos a tocar un poco el tema de eso y vamos a profundizar un poco ahí. La venta de acciones de ASEC, o sea, empezó el desguace del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bueno, la mitad de las cosas que enumeraste salieron todas en la misma ley ómnibus que habían votado, claro. De reparación histórica para los jubilados, esa que los jubilados le dieron 70 pesos y el que más cobra 300. Bueno, en esa ley salieron todas las barbaridades que vas a ver a partir de ahora. Claro. Y una es el desguace del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Esa ley fue votada nominal, ¿no? O sea, se sabe quién votó a quién. Se sabe quién votó a quién, y de ahí en más yo empecé a llamar sin ningún tapujo traidor a Diego Bossio. A Romero y a todos los que lo secundaron, que eran un grupo de 10 o 11 diputados que habilitaron... Ahora anda, está enojado con Macri Bossio. ¿Por qué? Y porque la colonia... ¿No le gustaron los sanguchitos que le mandó la última? Le mandó de berenjena. Sí, seguro. Que lo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad es que es fácil, le venden las acciones después de los tarifazos y de condonarle la deuda, o sea, compraron con la misma plata del Estado ¿no? Que le debían al Estado las acciones. En realidad es más grave, o sea, porque lo que tiene el macrismo, y esto es algo que es muy interesante, porque también lo hacen los medios de comunicación. Ayer la escuché a Mariana Moyano que explicaba en el programa de Barragán, sí, y de Romero. Sí, yo también lo escuché. Bueno, y ella explicaba cómo hacían las operaciones, donde parecía que el último, o sea, el escucha, digamos, es el que tiene la responsabilidad de armar la opereta, ya sea transmitiéndola o algo así. Bueno, en este caso es más o menos lo mismo. Ellos sacan esa ley donde dicen que pueden desprenderse de algunas acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, como para no violar del todo la ley que dice que tienen que tener 2/3 para poder venderla. Bueno, entonces ellos hacen esa ley, la sacan así, en forma de ómnibus con todo. Y dentro de esa ley que sacaron, también está, ahora sacaron la de presupuesto para condonarle la deuda a las eléctricas. Y Mindlin, que en 2015 a esta altura estaba diciendo que tal vez vendería Pampa Energía, porque estaba muy mal de plata, porque la empresa no le iba bien, sí, la quería vender, debía 1.294 millones de pesos a las provincias de Corrientes y Misiones, que son las que le proveen la energía para que él a su vez nos la mande a nosotros. O sea, nosotros tercerizamos en los 90 el envío de energía que antes hacía el Estado. Bueno, entonces este señor no tenía plata para pagarle, así que no les pagó 1.294 millones. Entonces ahora compra, en enero creo, o en febrero, él compró Petrobras. Pero ¿cómo, hermano? Si en octubre estabas re mal y querías vender porque no te alcanzaba la plata y debías plata, ¿cómo la compraste? Bueno, porque necesitaba un gobierno que le autorizara esa compra. Entonces ellos compraron, como es amigo del señor Macri, De Lewis, claro. Que fue el que del helicóptero. El del helicóptero. Que de ahí le perdonan a Vudú la del helicóptero. Claro, bueno, el helicóptero. O sea, el que se afanó luego el condido. Para ser justo. Digamos que Lewis tiene unas cuantas en su haber, que otro día lo vamos a contar. Bueno, entonces ellos, con esa plata que nunca le pagaron a Corrientes y Misiones, y que gracias al voto de Bocio, Massa y toda esa gente maravillosa que nos está hundiendo. Sí, que ahora son opositores. Vamos a hablar un poco. Bueno, toda esta gente votó la ley de presupuesto donde dice que le vamos a perdonar esos 1.294 millones y él con esa plata compra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, compra 156 millones de dólares en realidad, así que más o menos estamos en la misma plata. Bueno, porque pero eso tiene que ver con... Es decir, que nosotros le pagamos. Claro, pero tiene que ver con esto. El otro día pensaba, ¿no? Son todas las leyes a favor de ellos. Y la verdad que sí, porque si vos te pensás, la lógica de la política es el capital y el trabajo, ¿no? Y el que media sobre eso es la clase política, digamos, ¿no? Debería mediar. Claro, digamos. Debería. Al estar los empresarios, todos estos CEOs de las empresas, todo, en la, digamos, se mimetiza. Es lo que decía. Claro, por ahí siquiera es menemismo esto. No, porque menemismo no, esto es peor. Tenía que terciarizar, ir a apretar a Menem en alguna gobierno, a la clase política, comprarla para poder hacer los negocios. Ahora, hoy, cualquier ley que hagan, la hacen ellos. ¿Me entendés? La hacen ellos para ellos, pero no es porque son malos, es porque están mediando. Malos, sí, más malos. Allá. Pero más allá malos. De eso, está estableciendo siempre una lucha de intereses entre el capital y el trabajo. Lo que pasa es que ahora quedamos. A ver, vos tenés una CGT. Muy expuesto, vos pensás también. Que tenés una CGT que se conforma hoy, a pesar de todas las debacles que hubo. Es una falta de respeto que hagan un acto solo para hablar mal de Cristina y para decir que se conforman con un compromiso de que no van a despedir trabajadores hasta fin de año. No, hasta marzo ahora. No, bueno, ahora lo llevaron a marzo. O sea, que los empresarios todavía son más buenos. Mira, sí, que lo hacen Fune, hasta marzo. Pero ¿qué dijo Fune de Rioja hoy? Dijo, lo tengo acá, el acuerdo no tiene carácter legal ni consecuencias. Claro. Pero a cambio de esto, ¿qué le pidieron? Una rebaja de impuestos. O sea, ellos no están, y aparte... Ellos no tienen la obligación de cumplirlo, pero nosotros no sí. No tienen obligación, claro, ellos sí tienen la obligación de dárselo, ¿no? La rebaja de impuestos. Pero además, ¿cómo haces para medir, digamos, los despidos en negro? Es imposible. Es imposible. Hay un 35% de la gente que trabaja gente en negro. Se habrá quedado sin salario. Y además hay un ataque furibundo, digamos, de Macri contra los convenios colectivos de trabajo, que me parece, la verdad, lo peor que puede llegar a ser. Bueno, y ahí sí, esta CGT no va a poder disimular más y va a tener que hacer algo. Todos dicen lo mismo, pero yo los veo muy cómodos, muy panchos, sí, siguen en su lugar. Hoy le dieron la, le dieron 1.700 millones a las obras sociales, la Banelco de Macri... Funciona. Funciona, pero... Te hacen un actito para decir, mirá que en una de esas te hacemos un paro. Pero ¿eh? Tengo una nota de Morales Solá, que en algún momento del programa lo voy a leer, donde se lo nota muy nervioso. ¿A Morales Solá? Sí, y a Macri como que está enojado porque se dio cuenta, no le avisaron, que el mercado interno era lo que sostiene la economía. Pobrecito. Entonces está como enojado y salen como a justificarlo. Y Morales Solá tiene una columna muy interesante porque el tipo dice como que la economía, ya te digo... El presidente está conforme con el curso de la economía. Flaco, a ver, sos el presidente, cabeza de tripa, sí, la política es tuya. A mí lo que me sorprende y lo que no termina de cerrarme es que cierta dirigencia política que hizo el acto el otro día con la CGT, en estas circunstancias donde te dicen que hay todos los días abriendo comedores nuevos porque hay gente que no tiene ya para comer, se conformen con un pollo. Y son esas cosas. Y cuando el que lo dice es alguien que estuvo a cargo de la Secretaría de Agricultura familiar, que era el que durante 3 o 4 años estuvo a cargo de que a nadie le falte un pollo, porque él era el que estaba obligado a enseñarle justamente a estos trabajadores que se están quedando sin nada, cómo poder tener sus propios pollos, cómo poder tener un conejo, cómo cultivar sus propios alimentos. A lo mejor el hambre hubiera sido menos si él hubiera cumplido con su función, donde cobró un sueldo por hacerlo y puso a cargo de ese programa a un médico cirujano. Entonces yo cuando veo al señor barbudo hablándome de que ahora se conforma con un pollo, la verdad que tengo ganas de ir y darle un cachetazo, porque gracias a gente como él, hay gente hoy pasando hambre. Sí, digamos que estira toda la... Le echa la culpa siempre, claro. No, que haga autocrítica, Cristina. Mirá, la verdad que si tiene que hacer autocrítica, flaco, a vos te tienen que meter en cana. Así te lo digo. Sí, la autocrítica sería cómo estaba con este. Cómo estaba con este, y sí. Y bueno, y además, vos fíjate que lo que pasa, ¿no? Hoy salió, a raíz de las críticas de la baña al modelo económico de... que impera, digamos, que dice que, bueno, que en este nivel de endeudamiento puede ir a un colapso, salen a pegarle todo, ¿no? Y me llama la atención porque ninguno lo acierta, digamos, porque lo que está criticando sale a pegarle el Prat Guy a la baña, y en realidad lo que está criticando es la política de dólar planchado y tasas de interés alta. ¿A quién está criticando ahí? ¿A Prat Guy o a Sturzenegger? Entonces sale a pegarle el Prat Guy y Sturzenegger no dice nada. Sin embargo. Porque eso es lo que viene. Claro. Hay que. Es claro, es que es yo ahí. Tengo el dato de que a Prat Guy lo rajan en diciembre. Es probable. Así que bueno, vamos a escuchar un pequeño tema de musical y Revolution de los Beatles y un toquecito y voy a tratar de comunicarme con Max de Lupi. Tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright, alright. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, but if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right. FM La Fábrica. Una trinchera para tu voz. Institution, well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be alright? Alright. Seguimos en Salgan a Sol acá con Débora Mavaires haciéndome compañía en un miércoles más, miércoles 23 de noviembre. Lindo estamos, día, ¿eh? Sí, son 8 y 22 de la noche. Y bueno, 27. Veníamos hablando un poco de la táctica. De, 27, ¿qué te estás 5 minutos atrasado. ¿Decían 27? 8 y 27, mirá. Pero sí, ahí dice 27 aparte. Es que yo no tengo los anteojos puestos, Débora. Ese es el problema. Yo vino al tacto, al revoleo. Bien, veníamos hablando un poco de la crítica de la Baña y al modelo, digamos. Y creo que le dolió bastante al gobierno esa crítica. Uh-huh. Y ¿usted no les es, cree algo? Yo digo la yo verdad. Sí, creo que es un posicionamiento táctico de acuerdo a las elecciones del 2017, ¿no? Empieza el operativo de diferenciación. Claro. Entonces, está. Perfecto, dale. Estamos produciendo en vivo. Sí, estamos sacando todo ahora, ya. Así que, ¿está Max? Ok. Hola, sí, Max. ¿Cómo te va, Gustavo? Hola, Débora, ¿cómo están ustedes? ¿Qué haces, querido? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué andas? ¿Dónde andas? Bueno, en este momento en mi casa. ¿En Buenos Aires o en Córdoba? Terminando la jornada laboral. No, estoy en Córdoba. Estoy en Córdoba. Ah, mira. Che, Max, ¿sacaste un libro? ¿De qué te ríes? ¿Puede ser que no esté en Buenos Aires? ¿No? ¿Cómo? ¿Que puede ser que el libro no esté en Buenos Aires? ¿Que no esté en Buenos sí, Aires? No, libro. Al contrario. Sí. Estás en Buenos Aires, digamos. Ah, mirá. ¿Y qué nos dijo? ¿Qué? Marcelo me dijo a mí, me dice, no, el libro no salió, me dice. No salió en Buenos Aires. No puede ser, le digo, pero bueno. Contanos, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De qué te reís? Bueno, es un libro de humor político, uh-huh. De cómo el humor político ha funcionado en los años de Argentina, de Irigoyen a Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. Es un compilado que intenta mostrar algunos aspectos del humor político y cómo funcionó el humor político fundamentalmente en los últimos años en la Argentina. Igual tiene una tesis el libro que parte de entender que siempre en las interrupciones democráticas que ha tenido la Argentina tantas y en algunos ciclos, siempre se vuelve como a partir de cero y el humor político es utilizado, silenciado o ponderado por determinados factores que, bueno, ahí hay que leer el libro para darse cuenta cómo funciona. Si lo cuento todo, no tiene nada. Fundamentalmente es cómo ha funcionado el humor político en la Argentina en los últimos años. Y ahora te viene... ¿Cómo es hacer humor político ahora, no, con Macri? ¿Es más fácil o no? Bueno, eso no tiene nada que ver con el libro. No, te estoy preguntando... Porque no lo sé y el libro no lo aborda. No, porque vos hasta Cristina abordás vos. Sí, el libro deja planteado algunos interrogantes sobre lo nuevo, uh-huh, pero sobre lo que se está produciendo ahora. Yo no sé si es más fácil, creo que no sé si son los términos fácil o difícil. Me parece que la respuesta más obvia de cualquier humorista es sí, porque estos tipos ofrecen tanto pecho que es más fácil hacer humor. Yo no sé si en esos términos, porque el humor que caricaturiza o el humor que busca por ahí, no sé, hacer daño o busca, uh-huh, ponderar una figura, tanto sea para ensalzarla como para defenestrarlo, es un humor que caricaturiza. En realidad el humor político juega un papel en un teatro de operaciones que es la batalla cultural, que me parece que es mucho más profundo. Por lo tanto, no sé si es fácil o difícil. Me parece que siempre de alguna manera está presente, a veces más underground, otras veces más en lo que se conoce como mainstream o plataforma más comercial, o con más poder de llegada a los medios televisivos, radiales, al teatro, sí, y otras veces más escondido. Pero el humor político siempre está presente, que es tomar las ideas de la política, un conjunto de ideas que pueden ser aplicadas a una política de gobierno o a una política de oposición para con ese gobierno, uh-huh, y ahí es donde el humor empieza a jugar con una cantidad de cosas. Todos hemos pasado por esa situación de decir, bueno, pero un chiste tiene algo de verdad atrás. Bueno, el humor político es donde más se aplica esa regla, ¿no? Y si me no parece que, bueno, siempre plantea desafíos nuevos. Si no revela una verdad en un chiste, en el humor político, es como que queda descolgado, digamos, ¿no? Sí, yo creo que más que revelar verdades, lo que hace el humor político es que tiene la posibilidad de mostrar cosas, más en estas democracias, uh-huh, que son democracias muy, muy formales, no son democracias profundas, no son democracias de equidad, son democracias, en el mejor de los casos, de parche y de reforma, uh-huh, pero no de transformaciones profundas, a partir de que hay siempre un contrato entre los dirigentes sindicales y los dirigentes políticos para mantener determinadas cuestiones a raya y que eso no se vaya de madre, uh-huh, en general funciona así hasta que la contraposición de intereses, siempre económicos, hace que o esa olla a presión explota o se cocina un guiso entre poquitos y quedan excluidos otra cantidad de gente. Claro. Me parece que lo que el humor político muchas veces hace es poner de manifiesto algunas cosas sobre las cuales la política formal, la política de show, la política de programas televisivos no llegan, ¿no? Y no llegan a la gente. Entonces el humor por ahí visualiza cosas que están absolutamente tapadas. Exacto. Max, te llevo a algo más serio. ¿Cómo estás viendo la política nacional? ¿Qué te asombra? Si te asombra algo aún, ¿qué es lo que te está asombrando? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que te llama la atención de esto, más allá de la declaración del no sé, ¿no? No, asombrarme nada. Yo creo que no hay nada que me asombre, porque es más o menos lo que todos esperábamos, o por lo menos lo que algún sector esperaba, donde yo me siento allá adentro. Creo que nos quedamos cortos con la campaña de miedo. Creo que aquellos que llamaban campaña de miedo, bueno, hoy ven que la campaña de miedo puede ser un tren fantasma, pero que esto no es un tren fantasma ni es un chiste. Acá se están jugando vidas humanas, y me parece que el hecho más que sorprendente, diría yo, un hecho casi que habría que, no sé si ponerlo en la historia de la estupidez humana de Enrique Tábori o el manual de sanciones argentina de Jaureche, no lo sé realmente, pero digo que los ministerios estén subejecutados, o sea que todos los ministerios se hayan quedado con plata, que no la puedan gastar, habla al menos de una inoperancia realmente importante, ¿no? Y después creo que una de las cosas que uno más o menos esperaba, nunca ha esperado cosas de la burocracia sindical, pero por lo menos esperaba que tuvieron otro tipo de respuesta. Cuando vos ves que la CGT amenaza al gobierno con mandarle un emoticón carita de enojado si sigue con estas políticas, bueno, uno empieza a pensar que ya estamos en manos de unos locos con carne importante, ¿no? Me parece que si los trabajadores han elegido estos dirigentes, realmente hay que volver a pensar algunas cosas en el país. Por lo demás, no me sorprende nada. Creo que está todo dicho, más allá de los programas de televisión donde se intenta justificar lo injustificable. Creo que está absolutamente claro cuál es la política del gobierno, qué es lo que quieren hacer. Creo que más allá de algunas cosas que puede haber dicho Mauricio Macri en la campaña para ganar una campaña electoral y que después reveló que iba a hacer lo que siempre hizo, me parece que, bueno, es un gobierno que trabaja con ajuste, con hambre, con achicamiento del Estado, y sí, me parece que, bueno, ha quedado claro lo que ha votado la gente, y creo que mucha gente tiene que hacerse cargo de lo que ha votado, pero no con este sentido de ir a decirle, ah, mirá lo que votaste, todos los que votaron a Macri. Creo que ese discurso es medio... Me parece que hay una estafa electoral importante, me parece que ha habido mucha complicidad de muchos medios, de muchos periodistas que vendieron el alma al diablo por una cuantía de dinero que realmente no se hace casi inentendible, pero con gente como Leuco, como la Nata, que han ayudado muchísimo a que este gobierno gane, y creo que, bueno, se tienen que hacer cargo de las cosas que pasan en este mar, ¿no? Sí, es que hoy te dice lo que va a hacer, ¿no? Te le dice en la conferencia de Lubía, dice que el año que viene es un año de recorte, como que la economía no arranca porque es un misterio. El otro que, o sea, la verdad es realmente sorprende el nivel de impunidad que tienen estos tipos en las declaraciones que hacen para con algo tan importante que es el hambre del pueblo, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta, Max, si me permitís. ¿Vos crees que realmente son ignorantes, o sea, que realmente lo hacen por incapaces, o se quedaron con la plata en los ministerios para poder armarse un bollito para fin de año? Porque recordemos que cada ministerio tiene la obligación a fin de año, al cierre de ejercicio, de devolver al Estado ese dinero. Entonces ellos ya empezarían con el presupuesto aprobado más lo del 2016 que no usaron. Entonces yo digo... Sí, pero de todas maneras, guardar dinero en un ministerio... sube ejecutar planes, me parece que más allá de yo creo que si vos me preguntás si los tipos son el gobierno tiene cuadros políticos para la derecha que son brillantes, ningún gobierno se mantiene con gente inoperante, o puedes tener un presidente o puedes tener un tipo que sea un figurón capaz de conseguir votos, pero los monos que están atrás, quédate tranquila que juegan, han sido capaces de ganar una elección, han sido capaces de demonizar en los medios de comunicación toda una cantidad de políticas que se habían hecho. Eso habla de una capacidad. Si vos querés una capacidad para hacer daño, bueno, perfecto, una capacidad para hacer daño. Después sí creo que hay mucha impericia, sí, también creo que se juntan las dos cosas y eso hace un cóctel explosivo. Creo que primero no saben, están a tientas, nunca pensaron ganar las elecciones. Creo que esto también hubo una conjugación de factores que hizo que ellos lleguen al poder, pero bueno, me parece que si los medios de comunicación te están repitiendo todos los días que María Eugenia Vidal es la persona con más credibilidad y la mejor política argentina, y desde la oposición la respetan porque es un cuadro político, bueno, me parece que estamos realmente en un problema, ¿no? Si tanto la oposición como están diciendo que es un cuadro político brillante, bueno, me parece que estamos teniendo un problema. Igual hay que verlos todavía en una crisis, ¿no? Yo creo que hasta ahora la tiene bastante fácil, y además hace mucha política porque en el Congreso, pese a tener la minoría, con la billetera y con que es lo que criticaban del gobierno anterior y un poco de... No, pero eso es un error, ¿eh? Eso es un error, Gustavo. No tiene una minoría en el Congreso. No, hoy tiene. Pero logró, por eso hizo política, eso es lo que estoy diciendo. O sea, pese a tener una... Sí, en realidad no hizo política, hizo negocios. Ah, bueno. O sea, a ver, una cosa es hacer política cuando vos lográs consensos dentro de la política para la determinada aplicación de una política de Estado o para la aprobación de una ley. Sí. Ellos no están haciendo política, ellos lo que han hecho son interbloques con 87 diputados. Recordemos que hay 17 diputados del PJ, por decirlo de alguna manera, no kirchnerista, del PJ oficial, que cuentan con la aprobación de todos, más algunos votos que también tenemos que revisar, como por ejemplo algunos votos del movimiento Evita y algunos votos también que han recibido diputados de bloque único. Sí. Ellos llegan a los 120, se necesitan 129 votos para aprobar para tener mayoría simple. Y después han logrado que mucha gente les dé voto, y esa gente tiene que, tanto en senadores como en diputados, yo lo de diputados porque me parece que es una cámara más representativa de lo que está pasando. Uh-huh. Me parece que no es que Mazzotti es un genio de la política y aglutina para llevar, pues no, me parece que lo que han logrado es desenmascarar un entramado de la política argentina donde hubo mucha gente que no tuvo ningún problema de un día para el otro en cambiar porque yo no hablo de bandera política, uh-huh. Se cambiaron de intereses, empezaron a jugar en los intereses de los poderosos y a votar cualquier cosa que les propone el PRO. Me parece que es así. Sí, entiendo perfectamente. Así que bueno, Max, no te jodo más. No. Te agradezco mucho que hayas salido. En realidad me interesaba difundirlo, el libro que has sacado. Me lo voy a comprar en breve. Sí, tenemos que ver en todas las librerías, ¿estado? Sí. ¿Tenés algún grupo de librerías en especial? Pero es mucho más fácil que ir a la librería, anda a cualquier kiosco, en todos los kioscos de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires está. Listo, ya está. Vamos a con nuestros amigos. Distribuye Edubín esta colección que se llama Ideas Argentinas, que la dirigió Hernán Brienza. Sí. Primero las difunde en kioscos y luego a librerías. O sea, en muchos lugares del interior del país está en librerías. Pero en todos los kioscos de la Capital Federal y Gran Buenos Aires está el libro, es la colección Ideas Argentinas, este es el octavo ejemplar. Uh-huh. Y se llama De qué te reís. Perfecto, entonces lo voy a adquirir y cuando lo lea te voy a volver a molestar. Max, te mando un abrazo. Gustavo, Débora, gracias. Te mando un abrazo grande, suerte. Un abrazo grande a ustedes, compañeros, gracias. Chao, abrazo. Pasó Max De Lupi en Salgan al Sol y la verdad es muy interesante siempre la visión de Max. Sí, sí. O sea, no la cómica es muy buena, pero su pensamiento sobre la política también es muy interesante. Me parece, sí. La verdad que es perfecto, ¿qué quieren que les diga? No puedo decir nada, porque lo escuchás, si lo ves actuar es genial. Y si lo ves actuar es genial. Y si hablas con él es genial. Es muy buen tipo, aparte buen tipo, muy generoso. Sí. Bueno, en el programa que tenemos acá en Radio La Fábrica, al mediodía de 1:30 a 4, sí, que pretende usted de mí, que lo hace con Stis y con varios de amigos de él, uh-huh, o compañeros, y es muy interesante también el programa porque es un programa que aborda la política de una manera, digamos, está todo el tiempo hablando de política, sino que va tocando y va, hace humor, digamos, de hoy escuchaba, porque hoy es el aniversario de Castelo también. Sí. Por eso me interesaba hablar con algún humorista político, en realidad un aniversario de la muerte de Castelo. Sí. Y Castelo tenía una frase muy inteligente que decía que el humor siempre hay que hacerlo desde la clase. Y sí. Que es lo que hace Max. Max es humor de clase. Uh-huh. O sea, no se casa con nadie ni nada, porque si no, claro, desbanda, digamos, de un lado o del otro. Él hace humor desde un lugar y me parece que ese lugar le permite a él, ideológicamente y coherentemente, ser más efectivo. Por eso me pareció genial llamarlo, y más allá que me gustaba, paso, me gusta, sí, lo que hace, y me voy a comprar el libro. Pero sí, por otro lado, volvamos a nuestros temas. Bien, quería hablar un poco de lo que dice Morales Sola en la nota de La Nación que apareció hoy y se llama "El presidente no está conforme con el curso de la economía". Pobrecito. Entonces el tipo, en un momento, Morales Sola escribe que el presidente no está conforme con el resultado económico de su gobierno. Por eso te digo, ojo, porque yo tengo información de que en diciembre lo vuela. La otra vez le erré por un día, que iba a renunciar y rechazaron la renuncia. Bueno, él dijo clarito que el trabajo sucio estaba hecho. Claro. Entonces ahora lo que se viene, según creo yo y en base a la experiencia que tengo de estos gobiernos, ahora lo que viene es una devaluación. El ajuste. Va a venir el ajuste con la devaluación. Exactamente, sí, o una combinación. Yo creo que no sé si las dos cosas. Por las ahí, dos cosas, van a ser las dos cosas. Van a secar la plaza para que el dólar se vaya al diablo y a la vez no va a haber nadie que lo pueda comprar, entonces después empieza a bajar. Bueno, ¿qué está haciendo con la LEVAC? Claro. Eso es lo que están haciendo, o sea, nadie puede comprar. Entonces dice, el presidente está conforme con el resultado económico de su gobierno. Esta es la verdad. Alfonso Prat-Gay ejecutó con eficacia las políticas macroeconómicas que le corresponden. ¿Ya? Bien, Morales. Camina en la línea del medio que eligió su gobierno entre la implacable ortodoxia, y escucha esta parte, y el irresponsable populismo. Claro, está bien. Ahora quieren populismo, por eso, responsable. Por eso es inútil el debate del endeudamiento, dice. Las alternativas son las duras decisiones que plantea la ortodoxia, imposibles para un presidente en minoría parlamentaria que gobierna un país con más del 30% de pobres, o la descontrolada emisión monetaria de la era cristinista. La idea del medio, como dice Macri, significa contraer deuda hasta que la economía se ponga en marcha. O sea que nos van a seguir endeudando de por vida mientras desindustrializa el país para que nunca se ponga en marcha la economía. Pero vos pensás que... es ridículo. Sí, es que es insólito. Esto es una parte. Recomiendo leer la nota porque te das cuenta que están muy asustados. No, yo creo que no están asustados, creo que está operando. Yo lo que creo es que está operando, yo como ha hecho siempre Morales Solá. Bueno, sí, obviamente. Eso es un operador. Y hay que leerlo como un operador. Entonces, cuando uno lo lee como un operador, uno entiende por dónde vienen. En cambio, si vos lo lees y le crees, vos decís... No, yo no le creo. Yo lo que digo es... le crees con honestidad intelectual. O sea, vos lo lees y no tenés por qué dudar de lo que el tipo dice. Me dijo una alta fuente que... ¿no? Ah, eso es bueno, pero bueno, si vos lo lees con tu honestidad intelectual, vos le crees y decís, uy, mirá, parece que hay algunos chispazos entre el gobierno. No, esto ya está fríamente calculado. No, ya se sabe. Ahora, lo que digo yo es que alborcarlo también, porque el diario de la Nación, si vos te fijás en algunas editoriales o algo, como que le da las directrices a las que tiene que ir. Por ejemplo, obvio, con los juicios de lesa humanidad, donde los aparece. Es más, creo que ayer sale también una editorial en defensa de un siempre, genocida. Sí, cada dos. Entonces, por tres cada dos por tres vienen con esta... Pero con eso lo han hecho y siempre. Las directrices. Sí. Y me parece que acá lo que está planteando en realidad es que como mostrar, digamos, en el marketing político, operando, obviamente, mostrar como que el tipo está enojado por el manejo de la economía, cuando en realidad no está enojado. En realidad, no, si vos tomás esta medida, es lo que está haciendo, está justificando. Exactamente. Por eso digo. Y lo que van a hacer es echarle la culpa a los ministros que van a sacar ahora en diciembre. Exactamente. Uno va a ser, obviamente, bueno, parece que el que está en la cuerda floja es el Berman, que para mí era el peor, ahora me parece que es el mejor. Sí, me parece que es el mejor. A lo sumo te dice, bueno, recemos. Sí, recemos, chao. Aguad me parece que también está, y Cabrera, me parece que eso. Cabrera me parece que vuela, el de modernización. No sé. El de producción, en realidad. No creo. Berman sí, porque es inocuo. Aguad lo mismo, porque Malcorra viene... podría ser. Malcorra ya... voló a la segunda línea, volaron al vice. No, voló al vice porque le estaba serruchando el piso. Esa es la verdad, viajó, esa es la versión que yo tengo. A ver si la atiende alguien. Sí, en realidad Malcorra, si ustedes se fijan, los últimos dos acuerdos que firmó, que fueron secretos, ¿no? Qué casualidad. Uh-huh. Los dos ponen a la soberanía jurídica argentina y a la soberanía territorial también en manos de los británicos. Entonces yo digo, no es casual, no son errores, esto es un plan predeterminado. Esta gente vino a hacer lo que está haciendo. Yo no le creo ni a Morales Solá, ni a Lavagna, porque Lavagna, cuando agarras el plan económico de Lavagna que presentaba antes, o sea, de las elecciones, era exactamente lo mismo que está haciendo Macri. Es que de hecho, Lavagna y Prat-Gay no piensan distinto en la economía. No. No, al contrario, la movida vino por una vieja disputa en el 2004. Cuando, 2005. No, vale. 2004. Cuando en ese momento va Prat-Gay al COSO y acuerdan que va a entrar como presidente del Banco Central. Sí. Entonces Lavagna, lo que acuerda Prat-Gay es que yo voy con mi directorio. Entonces Lavagna, cuando llegan a la mesa de negociación con Néstor Kirchner, le dice, no, dice, yo no voy a dejar que los directores me lo ponga Lavagna. Y desde ahí... Tienen una pica. Tienen una pica, y por un tema de un bono, no me acuerdo que era de la reestructuración. Venía, sí, estaba, eso fue en 2005. No, por exactamente, eso pero el bono viene cuando se empieza a armar la historia del bono, que se da en el 2005. Bueno, pero ya se venía hablando de la reestructuración famosa que venía, y la moviera que los directores, o sea, ¿quién iban a poner los directores de Central? Bueno, igual lo que yo tengo entendido es que Prat-Gay fue puesto ahí. En el Banco Central lo puso Duhalde, uh-huh. para no reclamar el seguro que teníamos contratado con JP Morgan para que, en caso de que los bancos cayeran y pasara lo del 2001, el que tenía que poner la plata era el JP Morgan, porque nosotros veníamos pagando 36 millones de dólares anuales a JP Morgan de seguro. Bueno, Brad Guy estuvo ahí para no reclamarlo. ¿Se entiende? Sí. Cuando una vez que pasó el peligro del reclamo, ya está, no lo reclamamos, entonces se fue. Por eso digo, ellos vienen a cumplir una función. No, la tienen. A ver, esto es... No viene, ellos, Brad Guy no le interesa nosotros ser ministro y cobrar 200 lucas como ministro. No le interesa. Él lo que quiere es venir a hacer determinadas cosas. Las que tenía que hacer este año ya las hizo. Listo, ya está. Él ya cumplió. Sí, por eso digo, la crítica de la baña, más allá de que le podamos creerle o no, tienen que ver con esto. Con la diferenciación. Claro. Es una posición táctica de Frente Renovador, posicionándose el operativo de diferenciación para el 2017. Mediática. Sí, porque de hecho, vos fíjate cómo se están dividiendo los bloques, ¿no? Vos mirás que el impuesto a la ganancia, ¿quién presenta proyecto de impuesto a la ganancia? Que es el 10%, el gobierno, que es Massa. No, ¿sí? Massa no lo presentó. ¿Cómo no presentó? No presentó. Massa lo que presentó ayer, que dijo que iba a presentar un proyecto, es un PowerPoint. No presentó un proyecto de ley. La leía una legisladora que lo dijo. ¿A Mayra Mendoza? Sí. No presentó el proyecto, presentó un PowerPoint. No tienen los legisladores el proyecto de Massa. Me estás jodiendo, en serio te digo. No, te digo en serio. No lo tienen. No lo hizo. ¿Y por qué veo los medios que hablan con...? Porque en los medios a él le conviene ser como, uy, mira, vamos a negociar. ¿Por qué? Porque cuando mirás el proyecto que mandó el gobierno, es realmente leonino. Más gente va a pagar impuesto a la ganancia. Sí, de 3 millones de personas. ¿Por qué? Porque tenés el soltero con 21 mil y pico y el casado con dos hijos con 25 mil y pico de pesos, ¿no? De neto, o sea, lo que se lleva. El tema es que ahora no pueden. Primero, rebajaron hasta qué edad de los hijos los podés incluir, porque antes era, ahora está, es hasta los 24 y lo pasaron a 18. Es decir, que todos esos que quedaron entre 19 y 24 años ahora van a pagar igual. Y además, no podés incluir a tus padres. Y la excusa que da, o sea, tus padres a cargo, no los podés incluir para poder descontar ganancias. Entonces, la excusa que te dan, ¿cuál es? La pesada herencia. Como en la pesada herencia pasamos del 57 al 93,8% de cobertura de nuestros jubilados, entonces no hace falta que los tengan los hijos a cargo porque todos cobran una jubilación. Ah, mira. Entonces, con esa excusa... Sí, yo igualmente el aumento entre el 15 y 7% con... La Universidad de Itela calculó entre un 25 y un 30% de inflación del año que viene. ¿Sí? Imagínate que... Ellos mismos la cuando calculan. Cuando quieras, claro. Ellos calcularon un 20% de devaluación y un 20 y pico de inflación. Digo, o sea, creo que va a terminar pagando mucho más gente. Más en cualquier gente momento le va a cobrar pagando a todos los asalariados, ¿sí? Incluidos los mínimos. ¿Sí? Así que está medio complicado el temita, pero lo que quería mostrar es los bloques, ¿no? Cómo el gobierno y el que cogobierna más al coso están preocupados por ganancia, y la izquierda y el kirchnerismo están preocupados por la emergencia social. O sea, ahí tenés un panorama. Bueno, debatamos el tema de la emergencia social, porque con eso tengo una pequeña dicotomía. Tenemos que llamar a Ale. Sí, ahora podemos... unos minutitos. Pará, dale. Tengo un pequeño problema con este tema de la emergencia social, porque me parece muy loable que hayan hecho una ley de emergencia social. Pero dentro de la ley de emergencia social pusieron meter, por ejemplo, 1 millón de nuevos puestos de trabajo. Y yo no sé, pero me suena el 82% móvil que quería poner el grupo A, si ustedes recuerdan. El grupo A había puesto el 82% móvil y no decía cómo, no decía de dónde iba a salir la plata para pagarlo. Bueno, en este caso están proponiendo que creen 1 millón de puestos de trabajo así de la nada, del aire. Gente que ha venido destruyendo el empleo, ahora va a crear 1 millón de empleos. Me parece que hay algo ahí que no está demasiado y está hecho solo al efecto de que tengan que vetarlo. Sí, y según entiendo también, el tema de 1 millón de empleos está sobre ya los planes que se dan. O sea, cambian planes por trabajo. Eso es lo que dice. Que en realidad el macrismo lo que argumenta es que no se puede inventar empleos por ley. y en cierta forma tiene cierta razón. Lógica. Entonces por eso te digo que es contraproducente cuando vos haces este tipo de jugadas que son solo a fin político de conseguir apuntan al desgaste, una banderita también. Apuntan al desgaste está bien también. Pero es lo que hablábamos el otro día respecto a hablar del debate y el día de la memoria, que el debate y yo te puedo enumerar punto por punto los puntos que él sí cumplió del debate y él también lo puede hacer, entonces es contraproducente. Para hablar de temas económicos tenemos a nuestro economista estrella, el que le dice que no a intratables y se enorgullece de eso, que es nuestro economista y docente Alejandro Roa. Ale, hola Ale. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, todo bien. Me alegro. ¿Calor no? Ya, no, está un poco fresquito acá. Está lindo, ¿no? Tengo, estamos fresquitos. Bueno, muy bien. Ale, te voy a hacer escuchar un audio de el presidente Cantoni, el periodista Macri. Perfecto. Y lo hablamos de ahí, dale, son dos minutitos, dale. Sí. Hablaba recién del segundo semestre y del crecimiento. ¿No fue un error hablar que el crecimiento iba a arrancar en el segundo semestre y finalmente no arrancó y eso genera expectativas negativas? Y usted dice, bueno, en el próximo año va a arrancar principios de año. La inversión parece que no terminó de ser nunca un motor para el crecimiento y el consumo se dejó un poco de lado. Y el consumo es lo que no arranca. ¿Cuál fue la razón para apostar a la inversión y no al consumo y si eso no fue un error? ¿Y cómo apostás al consumo? ¿Cómo se hace para que crezca el consumo? Porque digamos, el consumo sigue cayendo, aunque estamos terminando el año. Pero, ¿y cómo haces para que el consumo aumente? Bueno, hasta ahí te vamos a dar, porque si te sigo haciendo escuchar esto me vas a insultar seguramente. No, lo escuché todo. No, después si lo que dice después es que el gobierno anterior dejó un consumo muy alto, dice. Sí. A confesión de parte, pero era insustentable, o sea, era que no podía sostenerse. La cuestión es que acá el muchacho lo que está diciendo, primero hay un error teórico, tenemos tiempo en la radio. Sí, dale. Acá. Esto que dice el periodista, de que uno puede elegir el consumo o la inversión, uh-huh, es un error teórico. Porque, digamos, un error teórico, pero que todos los economistas y periodistas del establishment lo ven como algo concreto. O elegís, uh-huh, una cosa o la otra. El problema está acá, que si vos elegís la inversión, pero se te cae el consumo, no puedes, la inversión no va a arrancar. El error teórico es que no hay consumo sin inversión. Exactamente, no hay inversión sin consumo, al revés. Entonces, los tipos dicen, bueno, vamos a dejar... ¿No fue un error dejar el consumo y dedicarse a la inversión? Y claro que es un error, porque vos dejaste el consumo y se te cae la inversión. No es un tema que vos podés dejar una cosa o la otra. Esa es la pregunta de Cantón, o del presidente Cantón, que le hacía al periodista Macri. Y el tipo le responde que no se puede incentivar el consumo sin generar inflación y deuda. Lo que hay que decirle al presidente Macri, que ellos generaron alta inflación y alto endeudamiento y cayó el consumo. Sí. O sea que no es verdad que con alto endeudamiento o con alta inflación crece el consumo. Sí. Si vos tenés todos los patitos desarreglados, lo que hace es caerte el consumo. Uh-huh. Pero vamos un poquito también a la clase 1 de economía 1 de la facultad o de economía política del secundario. Sí. Hace 80 años, este año se cumplen 80 años de la teoría general de Keynes, 1936. Uh-huh. El tipo hace 80 años, y el presidente no sabe, decía que cuando vos estás en una recesión, el gobierno podía incentivar el consumo a partir del gasto y la inversión pública. Hasta se animó a decir que aunque sea la gente vaya a contratar empleados públicos que hagan pozos, sí, y los tapen. El tema es que ese ñato, con esa plata que ganaba por hacer el pozo y después taparlo, iba y compraba en un almacén, ese almacén, uh-huh, le compraba un proveedor, el proveedor iba para atrás, etcétera, y se generaba un círculo virtuoso. Sí. Entonces, lo que no sabe este señor presidente es que hay formas de incentivar el consumo, obviamente, y cuando vos tenés una recesión como la que ha generado este gobierno, menos que menos vas a tener un proceso inflacionario. La inflación en la Argentina es un y ha sido siempre así, uh-huh, aun cuando Roberto Labaña decía que había que enfriar la economía en el 2006, siempre es por costos. o por una devaluación, o porque te aumentaron los precios de los alimentos, o porque te aumentaron las tarifas. Es así. Sí. Digo, la inflación que hay en la Argentina hoy no tiene que ver con un exceso de demanda, que la gente salió a comprar como loca por la inflación, cosa que también nos decían nosotros. Uh-huh. Decía, no, hay inflación, hay consumo porque hay inflación, entonces la gente se adelanta. No, flaco, hay consumo porque la gente tiene guita y estabilidad laboral. Después sí, jugábamos todo con la inflación, el ahora 12, etcétera, pero eso es secundario. Lo principal para que aumente el consumo es tener guita en el bolsillo y estabilidad laboral. Por eso, los planes del gobierno actual, el ahora 18, el ahora 24, el ahora todos, el Podemos... Ahora el 7. Ahora no va a funcionar porque la gente, en cuanto tenga una guita más, supongamos que por el tema impuesto a las ganancias algunos van a tener más guita en el bolsillo, sí, o el bono de fin de año, bueno, el que no te queda otro lo vas a gastar. La gente no gasta si no tiene estabilidad laboral. Entonces lo que va a pasar es que toda plata que vaya en el bolsillo y pueda ser ahorrada, se va a ahorrar. Claro. Por eso no funciona, o sea, a un mismo programa, que puede ser, por ejemplo, el ahora 12 o el ahora 18, a ese programa, si hoy lo aplicás, no va a tener el mismo resultado que el año pasado o en el año 2014, donde había problema inflacionario, la economía no crecía mucho, pero no se hablaba de que iba a haber problemas del tema empleo. Entonces vos tenías empleo y bueno, tenías un pesito más, lo gastaba. Hoy no va a pasar eso, por lo menos una parte proporcional va a ir al ahorro, a estancarlo, a ponerlo en el banco, el que tenga guita lo comprará unos dólares. Digo, ellos generaron una situación de estancamiento que no se da vuelta, salvo, digamos, el milagro que ellos cambien el plan económico, que no va a pasar. No, y aparte, hoy tenés el hecho de que bajó las tasas y subió el dólar. O sea, bueno, ya no les creen. Claro, exactamente, estamos en una línea de flotación, que esto es lo que a mí me llama mucho la atención, porque encima está contrayendo deuda de la misma Levax. O sea, bueno, no la está pagando y bueno, ahí tenés un problema. Yo no sé cómo va a ser para reactivar, porque ponerle que bajen las tasas para que inviertan. Y, uh-huh, y dice, bueno, la bajo, pero se le va todo al dólar. O sea, entró una timba financiera terrible. Lo que primero que ellos no saben es que para que primero crezca la inversión, tiene que crecer el consumo. Claro. Si los tipos dicen, con la economía parada y bajo las tasas, los muchachos se van todos al dólar, como está pasando. Claro. Ahora, vos tenés, digo, un gobierno peronista, en general, tiene algún bolonqui y aplica gastos, a lo mejor por arriba de los ingresos, y tenés déficit fiscal. Sí. Obvio que es un gobierno peronista y es básicamente hacen política contracíclica. Ahora, vos tenés ahora esto con una economía cayendo. O sea, si vos hoy tuvieras el déficit fiscal, que estos lo duplicaron. Sí, lo un endeudamiento todo, alto que lo van a duplicar o triplicar. Pero en el mismo momento, vos tenés una economía creciendo al 3-4%, vos decís, bueno, en cuanto la economía se recupere un poquito más, pago toda la guita que necesito y me desendeudo y achico el déficit. Pero hoy vos tenés el peor escenario, claro, y más para un gobierno de derecha. Déficit fiscal en aumento. 184%, o sea, tengo acá en octubre. En octubre aumentó. Que no me preocupa el déficit fiscal cuando esto te genera crecimiento, pero esto lo único que genera es el déficit aumenta por el pago de la deuda y por la caída de la recaudación. No es que están gastando más, están gastando menos, y como gastan menos se le cae la recaudación. Entonces estás en un escenario muy complicado en términos económicos, y para salir de esto no te basta ni con la obra pública, ni con el ahora 18, ni con la reparación histórica. Uh-huh. Ya estás en un problema que para salir de esto tenés que cambiar el modelo económico por uno que incentive primero el mercado interno a partir de los sueldos más bajos. Porque lo de la impuesto a las ganancias, que se puede discutir también, sí, cuando mucho le pega al 10% de los que tienen o tenemos los ingresos más altos. Uh-huh. Ahora acá el tema, para que se mueva la rueda, le tiene que impactar al 90% que tiene los sueldos más bajos. Entonces, vos le estás regalando, entre comillas, a la clase media y media alta, guita que va a ir al dólar, no va a ir a la reactivación. Exactamente. Digo, hay un problema macroeconómico que los tipos no entienden o no quieren entender. No creo que den vuelta esto, con lo cual la calecita, muchachos, está yendo, digamos, contra una pared. Sí, es que yo no sé hoy No sé qué estás viendo vos, pero yo no sé si la economía el año que viene va a tener un efecto rebote con esto, con este escenario, porque me parece que en diciembre va a ser un mes muy complicado, porque la inflación, primero estacionalmente, es un mes de alta inflación, y además tenés caída de consumo, y vuelvo a repetir, el endeudamiento es muy grosso. Mira, yo no quiero ser tremendista, sí, porque aparte de todo, los que pagan este pato, sí, no son los funcionarios de este gobierno ni los adherentes, es el pueblo argentino, que muchos de ellos no lo votaron, otros sí, pero porque se comieron la galletita de que iba a resolver lo bueno y multiplicar lo malo. Lo que vos hiciste vos es destruir lo bueno, que era el bajo endeudamiento, el desempleo bajo, una inflación del 25%, que para la Argentina tampoco es alta inflación. Destruiste lo bueno y perjudicaste lo malo, ¿no? El acuerdo con los fondos buitres fue desastroso, no llegaron las inversiones, te endeudaste, aumentaste la inflación, no resolviste el tema social, aumentaste la pobreza. Digo, es un escenario complicado para un gobierno que piensa que con solamente el hecho de que ellos llegaron al gobierno iban a abrir las inversiones, tienen una autoestima altísima, pero la autoestima, el psicólogo lo pagan ellos. Sí, la consecuencia la paga el pueblo argentino. Qué macana. La verdad que yo, la verdad que no sé qué puede pasar, pero no lo veo. Lo veo cada vez peor, y no lo veo una salida, ni siquiera, ni, es más, la única salida es represiva, ¿no? Con un ajuste, una mega devaluación, dependerá de cómo le vaya en las elecciones el año que viene, pero no creo que lleguen a ese escenario en las elecciones, siquiera. Mira, como para decidir nosotros, cuál va a tomar. Digamos, el tema de la represión y la persecución política está al orden del día, es la segunda etapa del plan. Ayer en Luján, dos pibes de la JP, que por portación de cara estaban esperando a los pibes en la escuela normal. Les cuento, la escuela normal es la escuela de clase media de Luján. Estaban esperando y se los vino a la cana, se los buscó y fueron y estuvieron en cana toda la noche. Por portación de cara, algún bolas que denunció, entonces todavía están ahí. Hoy ahora a las 6 hubo una conferencia de prensa en un local de la JP en Luján por este tema. Entonces eso está ahí. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra, compañeros? Es, primero, solidaridad con los que la están pasando mal, obvio, organización de esos sectores y poner paño frío, porque ninguno de nosotros les interesa que esto se desborde, menos en diciembre, ¿no? Que queremos que pasar las fiestas en paz. Ahora, la situación, la responsabilidad mayor es del gobierno. Nosotros lo que no tenemos que hacer es montarnos en una situación para, digamos, comprometer aún más la situación de los sectores pobres en la Argentina. Sí, esperemos que no pase nada. Ale, te agradezco que nos hayas atendido y, bueno, hablamos el miércoles que viene. Dale, ¿sí? Cuando quieran. Dale, un abrazo grande. Chao, chicos. Compañero economista y docente Alejandro Roba pasó por Salgan el Sol. Vamos a escuchar un temilla y seguimos, que tenemos que hablar, vamos corriendo, porque lo trasladamos a la provincia de Mendoza a hablar con Marcelo López Álvarez, periodista mendocino, para que nos cuente de qué la va Mendoza. Ellas bailarían. Seguimos en Salgan el Sol. Son las 9 y 11 minutos. Bien, ahora sí. Ahora sí la pego, ¿no? Ahora sí. Tengo que agudizar el tema. Y bueno, en Mendoza, el otro día, lo que pasó que veníamos hablando, por ahí uno de los temas que vamos a tocar, seguramente con Marcelo, es el tema de la Tupac Amaru, que fue un broma que hizo La Nata el domingo, denunciando entrega de viviendas y compra de vivienda. Ah, mira. Y la Tupac Amaru enviará pruebas a la Justicia Federal, y bueno, y la fiscal Gabriela Chávez investiga la denuncia contra la Tupac en Mendoza. Enviará parte de las pruebas que reciba la Justicia Federal, pero en realidad hay un tema de una coacción, como que compraron viviendas y sin papeles, una. ¿Está? Ok. Y bueno, sí, es una cosa medio rara, así que vamos a tratar de comunicarnos con él para que nos cuente a ver qué onda. Hola Marcelo, ¿estás ahí? Hola Débora, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Hola, Marcelo, ¿qué tal? Gustavo te habla, ¿cómo te va? Bien, Gustavo, ¿ustedes? Bien, acá andamos. Queríamos saber, en realidad, que nos des un pantallazo. En realidad estamos recorriendo las provincias de Cambiemos, a ver, donde ganó Cambiemos, en realidad. A ver, ¿en qué andan? ¿Qué es lo que está pasando? Porque acá, no, como no llega noticia y el cerco mediático es un muro de Trump, más o menos. Queremos saber qué es lo que está pasando, porque hubo una denuncia de Tupac Amaru también el otro día, bah, la denuncia no, sino la denuncia que la Nata de acá denunciando a Tupac Amaru allá en un barrio en Mendoza. Y que, bueno, contanos un poco de eso y qué estás viendo vos, qué está sucediendo en Mendoza, cómo está el sistema político, qué ves a las alianzas y esas cosas. No sé. Tremendo. Es lo primero que se me ocurre, porque muchas preguntas juntas. Sí, está bien. Es verdad, te tiramos con todo por la cabeza. A ver, primero contanos cómo estás vos, ¿está todo bien? No, sí, la verdad que sí. Hoy es un día muy raro en Mendoza. Está lloviendo de las 4 de la tarde, así, una cosa rarísima, sí. Hay humedad, sí. Oh. Por momentos parece Buenos Aires esto, pero sí. Bueno, pero ya está. Pero a ver, metiéndonos un poco en tema, me parece que, y disculpen, pero total a esta hora de la noche ya se puede ser un poquito más, sí, más, más zarpado que más zarpado que a la tarde cuando me toca a mí estar en la radio. Vamos a hacer que, claro, Mendoza está hecha pelota, por no decir hecha bosta. Me parece que no, es lo que pasa en todos lados con las economías regionales. Me parece que no hay mucha diferencia, excepto obviamente con la Pampa Húmeda y Córdoba y algún pedazo de San Luis, que está volcándose fuertemente hacia la soja, sobre todo la zona más pampeana de San Luis, por así, sí. para explicarlo rápido. Sí. El resto, me parece que nos pasa a todos lo mismo, acá con la vitivinicultura, en el Alto Valle con las frutas, en el norte con el desmonte, con la caña de azúcar, hasta te diría que está San Juan con la minería, ¿no? A pesar, sí, de los grandes beneficios que han tenido las mineras en los últimos tiempos, tampoco hay un despegue. Y me parece que esto es, esto me parece que es parejito en todos lados, nosotros no somos la excepción. Si bien está bueno aclararle, porque por ahí los oyentes no lo saben o no lo conocen, la matriz productiva de Mendoza, el principal ingreso, más allá de lo que todo el mundo supone, no es por la vitivinicultura, como yo siempre digo, la vitivinicultura es nuestro Messi, sí. O sea, nuestro embajador en el mundo. Nuestros principales ingresos a la economía mendocina son por el petróleo, donde, bueno, también ahora hay una discusión muy interesante acerca de qué va a pasar con el precio sostén, ¿no? Si se va a seguir sosteniendo este barril a 64, 65 dólares para promover la inversión, la exploración y demás, y de paso, también es un auxilio para las economías de las provincias petroleras cuando baja el precio mundial, sí. O vamos a ir hacia la convergencia de los 44 dólares, como parecería ya estar casi decidido en el Ministerio de Yeisa y Aranguren, y entonces, ahí tenemos otro golpe muy fuerte para las economías regionales, ahí ya no solo Mendoza, sino también le sumas a Neuquén, a Santa Cruz, sí, sí. Para una parte de Río Negro. Bueno, la verdad que es complicado, es complejo. Desde el punto de vista político, la verdad que Mendoza es el único gobierno junto con Jujuy, radical 100% puro, digamos. La participación del PRO es prácticamente inexistente en los gabinetes, en el gabinete provincial. A ver, no, no es prácticamente inexistente, es inexistente. La participación del PRO en Mendoza se limita a lugares nacionales y a una buena negociación en su momento para armar las listas, que la llevó a Susana Balbo a la Cámara de Diputados de la Nación, pero digo, no hay, no hay otra cosa. Y digo, en ese marco, nada, el radicalismo de hoy de Cornejo, este, es... Que salió de Massa, en realidad. No, no es tan salvaje. Sí, bueno, lo de Massa es este relativo. Vos sabés que acá, como se desdoblaron las elecciones, que fue un grave error que cometió el justicialismo en su momento, de sumarse al desdoblamiento, permitió que Massa también se sumara a ese Frente Cambiemos, pero digamos, hoy la verdad que no tiene, no tiene peso, no tiene tiene un solo legislador provincial, digamos, no, no, no hay demasiado peso. Digamos, esto es radicalismo 100% puro, un radicalismo, si querés, un poquito menos derechoso que el de Morales, pero digo que también hoy está, está encarnando, digamos, el mismo, la misma matriz, digamos, política e ideológica, ¿no? De nada, de represión, de despidos, de denigración absoluta de los trabajadores estatales. Bueno, digo, la misma matriz que tiene el gobierno nacional y la que se impone acá, en un radicalismo que tenía otra tradición, otra historia, pero que bueno, hoy obviamente sigue los lineamientos nacionales. Y bueno, nada, todos saben la importancia que tiene Ernesto Sanz, que tiene Alfredo Cornejo hoy en el Armado Nacional del PRO, digamos. Entonces, digo, no se, no se puede, no se puede esperar mucho más, mucho más, ni nada, ni nada muy distinto, ni nada muy distinto a eso. Y bueno, y una economía que, bueno, nada, hoy hoy, a ver, digo, hoy digo en términos genéricos, ¿no? Lo que se ha pasado hoy exactamente, digamos, hay incluso hasta pequeñas internas dentro del gobierno, entre la vicegobernadora Laura Montero, muy cercana a Julio Cobos, con Cornejo, que se van mostrando, digo, que sea, por ejemplo, el otro día Montero dio a entender que el presupuesto provincial contemplaba un aumento del 25% para los estatales, y a las dos horas salió Cornejo a decir que no, que el piso y el techo era el 17%. Ahora, si vos el año, claro, si vos el año pasado aumentaste el 21%, 20, va algún, unos con mucha suerte llegaron al 25-26 y propone para el año que viene 17, con la salvedad que el año pasado, este año, las paritarias, no hubo paritaria en realidad, sino que se aumentó por decreto, porque las paritarias se cerraron por decreto del gobernador, 21 más 17, 38, entre dos años no llega a la inflación de un año, digo. Entonces, la verdad que la situación en ese aspecto para los empleados estatales es compleja, una provincia que tiene muchísimos empleados estatales, y obviamente, este, nada, esto es una situación compleja, y nadie apuesta que esto se pueda cambiar, menos en un contexto donde tenés un presidente que, como decía ayer Macri, tenemos que empezar a discutir qué vamos a recortar el año que viene. Bueno, sí, acá en Mendoza ya está claro que lo que se va a recortar el año que viene. Para empezar, los sueldos del empleado estatal. Listo, ya se acabó la discusión. No, no, hay mucho, no hay mucho más para agregar, digamos. Y consulta, ¿hay marchas? ¿Cómo ves la parte social, digamos, están... ¿Cómo, hay contención cómo, de parte de los organismos? No, en realidad, ¿cómo es el humor social de Mendoza? ¿Cómo la ve? ¿Está, en cualquier momento le prenden fuego algo? No, eso olvídate, excepto casos muy puntuales en Mendoza, como fue, digamos, aquella movilización del tarifazo en los 82, cuando mataron a Benedicto Ortiz, este, un obrero de Fuerza de la Mente Social de Mendoza, es muy desmovilizada. Para colmo ATE, digamos, Mendoza es una de las, creo que dos o tres provincias donde en ATE no ganó la lista verde nacional que digo que siga Cachorro Godoy. Acá sí, está, ATE está manejada absolutamente por el trotskismo, y te diría que hasta por lo peor del trotskismo, digamos. Raquel Blas fue candidata a senadora del Partido Obrero, perdió la interna del Partido Obrero, digamos. La verdad que encima en ese contexto obvio hay una interna que se está matando entre los dos referentes, digamos, de ATE, que una es Raquel Blas y otro es Roberto Macho, donde se están matando entre ellos, haciéndose denuncias públicas, yo te quiero expulsar del sindicato a vos, yo me expulsás a mí, a vos te encontraron robando en el supermercado, bueno, a ese nivel, interna de ATE. Y no estoy haciendo una joda, estoy diciendo en serio, a Roberto Macho, la cámara de un conocido supermercado, lo detectaron choreándose un pan lactal, no, con la familia. No, bueno, entonces, no, te estoy jodiendo, ¿cierto? ¿Entendés? Entonces, no te puedo creer. en ese contexto, bueno, digo, si sumás a una sociedad que por sí es desmovilizada y demás, sí. Bueno, digo, digamos, el gobierno de Cornejo tiene un plafón, y ustedes saben que por algo Mendoza siempre fue considerada una sociedad bastante derechosa, una sociedad donde tuvo su nido y anidó el Partido Demócrata. Bueno, digo, me parece que digo, ese si bien algunas cosas van cambiando, ¿no? Porque también somos promotores de Nicolás del Caño, pero digo, sí. Algunas cosas van cambiando, la verdad es que la sociedad mendocina es bastante desmovilizada, no es una sociedad que te muestre o te movilice miles de personas y te pueda generar algún cambio, esa es la verdad, chicos. Está perfecto. ¿Y con lo de la Tupac? ¿Qué me contás? Bueno, a ver, mira, lo de la Tupac es una cosa... Te digo la verdad, no miro a la nata. Como sabía que te iba a entrevistar a vos, empecé a mirar, dije, porque hablaron de esto y empecé a mirar que la fiscal Chávez tiene ahí. Mira, a ver, dos cosas muy raras. Coincidimos en dos cosas, yo no miro ni a la lata ni a Navarro. Ajá. me parece conmigo, entonces. Por izquierda y por derecha son cosas que nos hacen muy mal, realmente. Pero digo, a ver, la verdad es que yo lo vi después, suelo hacer siempre lo mismo con algún informe de la Nata o incluso alguno de Navarro, verlo después por internet. La verdad que es todo muy raro, digo, me parece que hay que investigar, obviamente que hay que investigar, pero me parece que es muy raro, a ver, los que conocemos Mendoza y esto que te estaba contando recién, que sabemos cómo se mueve Mendoza, el grado de desmovilización, el grado de desparticipación que hay en Mendoza, es muy raro que de repente aparezcan 40 personas que resulta que eran de la Tupac y que ahora están todas enojadas y que todas piden no sé qué y que la casa y que me llevaban con la remera y que me sacaban con la remera y demás. Hoy la fiscal Chávez, la verdad que yo la estuve llamando a la tarde para sacarla en mi programa, no pudimos encontrarla, mi programa va a la hora de la siesta, no era rarísima en Mendoza, una provincia que está cambiando a poquito, la siesta se está cayendo un poquito, pero todavía hay mucha gente que duerme la siesta y a veces es difícil encontrar personajes a la hora de la siesta. Y yo la verdad que hoy la estaba buscando a Chávez porque al mediodía salió en un noticiero, en uno de los noticieros de los canales de televisión de Mendoza, en el noticiero del 9, y dijo algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Primero, hay que aclarar que no están investigando, o sea, la causa que está llevando adelante la justicia, cuando esta gente va y se presenta ante la justicia, la Fiscalía 7 de La Valle de la Acera, lo que plantea es, y por lo que denuncian supuestamente a Nelia Rojas y la gente de la Tupac, es por el delito de coacción. No hay ninguna denuncia ni por corrupción, ni porque no me entregaron la cosa, no, el delito de coacción, a mí me obligaban a ponerme una remera y llevarme una marcha y me decían que si me portaba mal no me daban los caramelos, o sea, digo, los chicos, ¿no? Y si me portaba mal no me daban la casa. Bueno, a ver, el delito que se investiga, el de coacción, no hay investigación, por lo menos hasta ahora, denuncia de corrupción y nada más. Y déjame que te termine de decir algo. Y hoy la fiscal, lo que le dice al noticiero de Canal 9, que pasó muy desapercibido, porque por supuesto esas cosas pasan desapercibidas, lo que le dice es que ninguno de los denunciantes hasta ahora le había podido decir claramente en qué momento y bajo qué forma se había cometido el delito de coacción, y que los iba a llamar a todos otra vez a declarar. Claro, porque obviamente, y ahí es donde empiezan cosas a hacer ruido, cuando la fiscal le va a preguntar, bueno, pero a ver, dígame de qué forma, en qué momento, cuándo lo apuraron, cuándo lo apretaron para que si no va a la marcha le daban la casa, qué sé yo, seguramente muchos de los denunciantes, que sobre los cuales vuelvo a yo generar por lo menos algún manto de sospecha por cómo aparecieron en el momento y todas estas cosas, no lo pueden explicar, ¿entendés? Y obvio, pues es incomprobable. ¿Entendés? Entonces, es todo muy raro. ¿Entendés? No, pero vos podrías tener claro. Sí, pero bueno, pero escúchame, si a vos te aprieta alguien y te dice, mira, si no venís a esta marcha, no te doy la casa, si no te pones esta remera, no te doy la casa, vos no te vas a acordar el día que te apretaron, cómo te apretaron y dónde te apretaron. ¿Entendés? Una vez, y después te acordaste un año después. Y la otra cosa es que esto así apareció como un geyser de golpe, ¿entendés? ¿Viste? Sí, se rompió el hielo y apareció. Es muy raro. Qué casualidad 50, 60 personas aparecen de un día para el otro debajo de una baldosa diciendo a mí me estaban apretando y si me apretan no me dan la casa. Sí, qué casualidad que justo es cuando el gobierno necesita que aparezca algo contra la Tupac porque no tienen nada para juzgar a Milagro. La verdad es muy raro. Esto, ojo, esto, chicos, no quiere decir que no haya que investigar y que Lidia Rojas tenga que ir a declarar y que explique todo lo que tenga que explicar y si tiene que ir en cana, que vaya en cana. Pero digo, la verdad es que, viste, justo en el momento, justo el día que supuestamente iba a ser el juicio contra Milagro Sala, el primer juicio contra Milagro Sala, justo esa misma noche aparece esto, a la otra mañana se suspende la audiencia en Jujuy. La verdad, viste, cuando... La tenían que soltar hoy. ¿Qué sé yo? ¿Entendés? O sea, digo, la verdad, viste, cuando todo te suena muy raro, uno se va... tengo 50, empecé a laburar a los 18 en esto, llevo muchísimos años laburando en esto, no solo periodísticamente, sino también haciendo política, y viste, nada, qué sé, olfato. Hay cosas que no cierran. Es rarísimo, aparte yo ni sabía que estaba una Tupac en Mendoza. Yo sabía porque me acuerdo. No tenía ni idea. Me acuerdo que al principio, que cuando recién habían detenido a Milagro, había habido una marcha y fueron a detener a los dirigentes de la Tupac de Mendoza. Metieron presos a dos un ratito en la marcha. La verdad no es un movimiento mayoritario, hay dos o tres barrios nomás se construyeron en Mendoza. Y lo otro, viste, lo mismo que pasa en Jujuy, a ver, las casas están, ¿entendés? Algunas están sin terminar, se están terminando, los desembolsos se siguen haciendo. Después podremos discutir la calidad como discutimos la calidad de una obra que hace privada vos, cuando te la termina lo querés matar al arquitecto porque te puso los vidrios al revés, o de una obra del Instituto Provincial de la Vivienda de cualquier provincia. Bueno, sí, digamos, son discusiones, pero no, las obras están, las casas están, bueno, qué sé yo. Esto es muy raro. Parece, como decís vos, parece raro porque las cosas están. Yo conozco Alto Comedero, es realmente impresionante. Impresionante el barrio de Alto Comedero. Al que no fue, se lo recomiendo que vaya. Como no, para ver, porque parece raro. Primero, te digo la verdad, me parece muy raro que en Mendoza yo no sabía. Y además, acá lo que encima estas personas también dicen que le vendían viviendas sin papeles a 30, 40 mil pesos. Bueno, la verdad es que, a ver, después todo eso acá desapareció, el tema de la venta de viviendas, de eso no se habla acá, se habla de una supuesta colaboración o cuota que se pagaba a la cooperativa. Pero es una cooperativa, a ver. Es una cooperativa y cuotas de 40, de 80 pesos, obviamente, como cualquier cooperativa, sea de trabajo, de vivienda, de lo que sea. Los que tenemos cuenta en un conocido banco cooperativo de la Argentina, sabemos que nos descuentan de la cuenta corriente la acción de la cooperativa, ¿entendés? Esa es la verdad, es el funcionamiento cooperativo. Vuelvo a decirlo, esto no quiere decir, y yo ratifico 60.000 esto, que no haya que investigar, que no haya que preguntar y que no haya que citar a quien haya que citar y que explique qué carajo pasó con eso. Ahora, igualmente no deja de sonarte enterrado en un contexto donde aparte tenés en Mendoza un peronismo absolutamente desmovilizado, un peronismo que le vota todo al gobernador, parece el de acá. Pero usted, por ahí hay 10, 15 que levantan la mano en contra, acá nos cuesta uno que levante la mano en contra. Bueno, es más complicado porque es más chico también el lugar. Es más chico. Claro. Es una cuestión de estadística. No importa, ya estamos armando lo que otro frente, quédate tranquilo. Escúchame, Marcelo, te quería hacer una consulta. Mucho se habló, y esto hay que decirlo, los tres candidatos elegidos por la embajada, diría yo, los tres que fueron de candidatos a presidente, los tres prometían quitar las retenciones a las economías regionales, porque según ellos eso era lo que afectaba el funcionamiento de las economías. Mira, Ahora, con la experiencia que ya tenemos, que Macri le quitó las retenciones a las economías regionales, que aclaremos era del 5 al 8% dependiendo de la actividad. No más que eso. Exacto. Bueno, ¿qué pasó en Mendoza? A ver, contame ahora, después. Estamos igual que antes. A ver, ahí yo voy a hacer una pequeña aclaración. Vos más o menos me conocés, Débora, y sabés que soy soy muy peronista. Entonces, por ahí voy a hacer ahí una pequeña aclaración. Me parece que si bien todos prometían lo mismo, no todos lo prometían de la misma forma, digamos, ¿sí? Ni todos prometían lo mismo para adelante. Y yo digo que charlé mucho en campaña, sobre todo con Silvina Batakis, con quien tengo una muy buena relación, y con alguna otra gente del equipo de Scioli. Digo, pasó lo que yo, no me adjudico nada, pero digo, lo que yo vine escribiendo durante toda la campaña. El problema no era ni la devaluación ni las retenciones, el problema de la competitividad de las economías regionales de la Argentina está dado por una multiplicidad de factores de carácter interminable, donde la devaluación o las retenciones a las economías regionales son solamente un pequeño pedacito de la multiplicidad de factores que hoy tienen las economías regionales para estar como están. Y hoy es mucho más importante la dependencia absoluta que tuvieron muchas economías regionales del mercado brasileño, por ejemplo, claro, que devaluar o no devaluar, ¿entendés? Porque vos podés llevar, a ver, podemos poner el dólar mañana 40 mangos, no hay ningún problema, ok. Ahora, si yo no tengo a dónde venderle lo que yo produzco, y Mendoza, que todavía tiene la suerte de que por lo menos vende un poquito más a otros mercados como Gran Bretaña, Estados Unidos, algunas cosas, otras localidades europeas, otras cosas, por el tema vino, pero digo, lo que mueve grandemente el vino granel, el vino de traslado, las frutas y qué sé yo, eso, nada, es el 90% del mercado brasileño, una parte importante también de vino de traslado a Rusia, qué sé yo, y vos ahí los problemas de competitividad no los tenés por el dólar, los tenés porque España flete y los subsidios los países y los subsidios los países europeos, ¿entendés? Claro. Que le venden el mismo vino que nosotros le vendíamos a Rusia de granel a traslado, de traslado a granel, a ponerle $2, estoy dando así números ficticios, España se lo vende a 50 centavos con $2 de subsidio del gobierno español o de la Comunidad Europea para no perder mercado o para que no se les queme el país. Entonces, digamos, esos son los problemas fundamentales de la competitividad. O sea, yo puedo poner el dólar a 40 mangos, listo, fantástico. Ahora, si yo no tengo mercado, si los brasileños no compran porque están destruidos, si Rusia no compra porque está destruido, si China, en vez de crecer al 8, crece al 3 y me deja de comprar, y bueno, digo, puedo poner el dólar a 50 mangos también si querés, y me voy a seguir comiendo las cosas. Sí, digo, a y eso... esto es lo que no entiende el macrismo, ni entienden muchos de los muchachos que hoy están gobernando. No, quizás lo entienden, lo que pasa es que lo hacen a propósito, ¿no? Bueno, sí, también puede ser, obviamente. Quizás lo entiendan a propósito. Esto es lo mismo que el impuesto, que los impuestos internos de muchas bebidas. Sí, por ejemplo, el tema del impuesto interno a los espumantes, que se ha generado, y yo ahí me enojo muchas veces con muchos colegas de medios de Buenos Aires y demás, porque digo, me parece que cometen el mismo error que alguna vez cometió la Nata para hablar del festival del melón y la sandía o del festival de cualquier cosa. No entienden cuál es la importancia de algunas cosas en las economías regionales, ¿sí? Uh-huh. Bueno, digamos, el impuesto interno de los espumantes no es el impuesto a champán o el impuesto, le sacamos el impuesto a los ricos. La industria vitivinícola viene firmando, para empezar, digamos que el impuesto interno de los espumantes lo sacó el gobierno de Cristina, a cambio de que la industria vitivinícola, ese dinero que metía en impuestos internos, lo reinvirtiera el 100% en la industria. Entonces así nosotros pasamos de tener 10 bodegas que fabricaban espumante o que elaboraban espumante para la compropiedad, a tener 90 bodegas que elaboran espumante con la duplicación o triplicación o cuadruplicación de la mano de obra, salir a ganar mercados internacionales, el crecimiento, el consumo del espumante en la Argentina. Digo, a ver, no todo es la simplificación de le sacaron el impuesto al champán, que es la simplificación de los periodistas porteños, ¿entendés? Bueno, yo te reconozco que yo también decía, y brindan con champán sin impuestos. Bueno, entonces digo, porque no sabía todo esto que vos estás contando. Bueno, entonces estas cosas, digo, estas simplificaciones que muchas veces no se entienden desde el centralismo de Buenos Aires, y lo digo como porteño que soy, nacido en Parque Patricio y hincha de Huracán, y que quiero que se vaya a Caruso. Todo mal, ¿cómo vas a hacer de Huracán? Y bueno, ¿qué no, quieren? No, soy Parque de San Patricio, Lorenzo, no me podés hacer eso. Yo soy independiente. Que... ¿Qué quiere que haga? No puedo hacer otra cosa. Yo soy independiente. ¿Fuiste al Bernasconi? Bueno, fui al Bernasconi. Cuando el Bernasconi era una escuela de lujo, las piletas andaban, el teatro andaba, bueno, todas esas cosas. Excelente, bueno, mi mujer es hincha independiente. Bien, y yo fui, y después la secundaria la hice en el número 1 de Avellaneda, soy técnico químico, que como me dediqué definitivamente a otra cosa después. Bueno, es como los taxistas ahora. Como taxistas ahora. igual. Claro, exactamente. Bueno, digo, entonces, ves esas simplificaciones que se dan con muchas cosas de la economía regional, ¿entendés? Y yo el fin de semana pasado decía, digo, nosotros, San Juan, Salta, La Rioja, se está peleando por una ley que es importantísima, que es la que nosotros conocemos como la ley de Mosto, que es lograr que las gaseosas, los jugos y demás se edulcoren con azúcares naturales a partir del mosto de la uva, ¿sí? Sí. En contra de el muy poco saludable endulzante artificial o endulzante a partir de la caña de azúcar. Bueno, mientras nosotros boludeamos y tratamos de lograr que alguien nos convenza, qué sé yo, Coca-Cola te publica, como fue el domingo pasado, una página entera en todos los diarios diciendo que ellos son los mejores porque le ponen azúcar y le compran jugo a las economías regionales. Todo mentira, porque el jugo, 1% de jugo y 200% de agua y 200%. Bueno, pero tienen un poder de lobby que hoy las economías regionales de la política no lo tienen, y que tampoco aparece en este momento, que sería importante que aparezca la oposición, y yo, planteando estas cosas y laburando estas cosas, ¿entendés? Entonces, nada, esto es todo muy complicado, muy difícil, y bueno. Y ahora digo yo, ¿no? No se puede lograr, por ejemplo, porque una de las cosas con las que endulzan las gaseosas es el jarabe de maíz de alta fructosa, que todos sabemos. Exactamente. Claro, que tienen ahora todo el maíz es transgénico, es decir, que tiene BT. Glifosato. O sea, no, tiene BT, que es o sea, tienen insecticida incorporado dentro de la planta, que está bien, mata al insecto, no mata al humano, pero que se acumula en el cuerpo humano, según otros estudios. Entonces yo digo, ¿no se podría lograr que por ahí esa ley que ustedes quieren lograr para que se endulce con el mosto y favorecer las economías regionales, se podría, tal vez, y hasta se podría hacer, que como se hizo en una época que para que ellos usen jugos de frutas naturales, se les había rebajado un poquitito el impuesto? Entonces yo digo, vez se podría hacer que edulcorando con mismo, esto... Lo mismo que lo del espumante, es lo mismo. Sí, bueno, pero ¿sabes qué pasa? Digo, hay mucho lobby y el lobby es muy fuerte. Claro, pero si a ellos vos los beneficiás, ¿no? Sí. Sacándole... Dejemos de beneficiar rico. Bueno, pero a ver, si la única forma que vas a tener de beneficiarlos... Pero a veces también hay que ceder un poquito para intentar ganar, pero claro. Pero la verdad que, ¿sabes qué? No hay forma, porque el rendimiento de estas cosas semi-artificiales, digamos, igual que el de la caña de azúcar, digo, el jarabe de alta fructosa de maíz, los números son tan disparatados de cómo del rendimiento de eso y del bajo costo de eso, porque obviamente cada vez es más artificial y se mezclan patentes extranjeras y se mezclan un montón de cosas, entonces es muy difícil combatir contra eso, ¿entendés? O sea, la verdad que son luchas políticas muy fuertes y bueno, y hacer pero su esto, propia línea de gaseosa, si se cooperativizan y hacen ahí su propia línea de gaseosa. Sí, nosotros tenemos nuestra querida Talca, pero no, la gente sigue comprando Coca-Cola. Ojo que nuestra querida Talca, que en Mendoza es muy fuerte, pero como la Priti cordobesa, no tanto como la Priti cordobesa, pero después siempre terminan desembarcando los accionistas de algunos, viste, que se quedan con la marca y todo. Pero bueno, son discusiones eternamente largas que están cruzadas por la política, por la economía, por los negocios. No es fácil, muchachos. Marcelo, la verdad, un gusto hablar contigo y bueno, te agradecemos, y obviamente te vamos a tomar como nuestro referente en Mendoza. Y sí, cuando necesiten, acá estamos. Los invito a todos a leer mis columnas de los domingos. ¿En dónde escribís? www.sitioandino.com. Los domingos a la mañana tempranito está colgada mi columna. No les digo que escuchen la radio porque le voy a robar la audiencia a ustedes, así que no hay problema. No, ni importa, pero decirle donde te escuchan. Claro, Radio Andina, se encuentra fácil en TuneIn, en la web, en todos lados, todos los días de 15 a 17 y los sábados de 9 a 10 y media. Y me voy con una sola anécdota para que se den cuenta de lo que sufrimos las economías regionales. No puedo decir el nombre, obviamente, porque mandaría al frente a mi hermano y amigo Marcelo Torres, que aparte del director de la radio, y hace 30 años que laburamos juntos, en distintos medios de Mendoza, hemos laburado juntos en todos lados con el Marce. ¿No quieren llevarnos a nosotros? Sí, cuando quieran, a comer allá de vino hay siempre posibilidad. Nos pelearíamos muchísimo con Marcelo, les aviso. Pero hace poco viajó a Buenos Aires a reunirse con un importante funcionario del gobierno en pleno despelote de las tarifas. Sí. en pleno pelote de la estrategia con un señor muy importante del gobierno, ministro te diría. Uh-huh. Bueno, viste así como Macri le preguntó ayer a mi ex profesor Marcelo Cantón, sí, y cómo hacemos para reactivar el consumo. Sí. Bueno, mi hermano Marcelo Torres le tuvo que explicar a este personaje por qué era tan importante la tarifa eléctrica en muchos lugares de Mendoza, porque muchas fincas de Mendoza, ustedes saben que estamos en el desierto, uh-huh, no llegaba agua y se riegan con agua de pozo. Entonces, claro, hay que prender la bomba para que, uh-huh, si vos aumentás 5000% la tarifa. La respuesta de este importante funcionario: ah, mira, yo no sabía que así regaban algunas viñas. Bueno, no, listo, muchachos, sigan laburando en Montaña. No, y aparte también se prende la bomba con los aspersores cuando hay riesgo de helada. Claro, bueno, pero si no, pero hay que, pero bueno, ¿sabes qué? A ver, ¿qué crees? Digo una cosa, si tenemos un ministro de energía que propone desenchufar el lavavajillas para ahorrar energía, listo, no, estamos. Sí, muchachos, estamos al horno. Es el sufrimiento de la economía regional, chicos. Marcelo. Está clarito. Marcelo López Álvarez salió en Sacan el Sol. Te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, iremos en algún momento. Tengo un viaje pendiente a Mendoza. Cuando así quiero, que, te avisa, vino hay y asado también. No, listo, dale. Bueno, dale. Chicos, les mando un beso grande. Un abrazo y gracias por salir con nosotros. Un dale. Beso, muchas gracias. Chau, chau, chicos. Chau, chau. Vamos a escuchar un temita, vamos a descansar un poco y retomamos el tema de que veníamos hablando con Marcelo. Y bueno, es agotador, la verdad. Es agotador. Es tremendo. Lo que cuenta, ¿no? Con cualquiera que hablas, vos fíjate, con cualquiera que hablas de cualquier punto del país, te dice exactamente lo mismo. Con el único que no fue con Blackman, que cuando hablamos nos explicó que ellos ahí todavía tienen un microclima por el tema de que los petroleros ganan muy buenos sueldos y toda la economía de Comodoro se mueve en base, sí, a eso. Sí, están y la Patagonia, pero ciertos están, sectores. Pero ahí, ya viste lo que dijo recién, es decir, si le llegan a sacar el precio sostén, van a tener problemas. Sí, el tema es que casualmente el petróleo de Comodoro Rivadavia es pesado y a nosotros no nos sirve, no tenemos, claro, que refinarlo. Bueno, entonces ello precio entra dólares constantemente y tiene otro mambo. Sí, sí, por sí, eso es medio un microclima. Pero hay un precio sostén, de cualquier manera, para que sigan sacando. Exactamente. Ese petróleo. Bueno, pero esto lo hablamos con Gustavo Matiu, el que es el chico, sí, sí, de Neuquén, sí, también, que sí, es técnico en seguridad e higiene, que él trabaja con petroleras y ahí te muestra muy bien cómo es el precio. Bueno, un día lo vamos a volver a llamar para que nos vuelva a contar cómo está Neuquén con Pechi Quiroga, el intendente, que tremendo. Así que bueno, vamos a escuchar el rap de las hormigas, ¿no? Por Charlie García. Vamos a escucharlo entero y volvemos y encaramos ya la recta final de Salgan el Sol. Y nada. Eso. Y nada, deja de golpear la mesa porque se escucha todo. Sí. ¡Vamos a acabar! Dale, a ver. ¿Qué Lanús es? O la guerrillera, la talibana, digamos, de Cambiemos, que Elisa Carrió, que denunció a tres funcionarios del Ministerio de las Petroleras. Da igual, mira, las dos cosas van a ser malas. Las dos cosas que me cuentes van a ser terribles. Lanús, primero hubo un motín en la primera de Lanús, ahí a una cuadra de mi casa. Motín y quema de colchón en la comisión de Lanús. Sí. Pero no es esa la que me interesa, sino la sospecha de corrupción. Cada vez más sospecha de corrupción sobre Grindetti, que no es novedad, ¿no? Ya es algo, un paisaje, parte del sí, paisaje. Digamos que es el zoológico, pero bueno, está haciendo veredas, es lo que hacen siempre, ¿no? Maquilla, y en el fondo siguen. La verdad que podría arreglar, que me perdone si me está escuchando alguien del municipio, por favor, arreglen los cráteres que hay sobre Avenida Hipólito Yrigoyen a la altura de Remedio de Escalada. Es tremendo. ¿Y vos viste lo que están adentro? Por adentro hace rato que no voy. Anda adentro y olvídate. Pero no, sí, la calle Miguel Canera, un desastre. No podés conducir a ningún lado. Desastre. Bueno. Si la computadora anda bien, sí, perfecto. El intendente Lanús, Néstor Grindetti, parece no estar preocupado por mostrar transparencia en su gestión. Sumado a los ya conocidos casos de los Panama Papers y los actuales hechos de corrupción que están salpicando a diferentes funcionarios de su gobierno, se suma una violación a la ley fundamental de todos los municipios. ¿Qué hizo? El municipio de Lanús no hace público su boletín oficial desde junio del 2016. Ya van 5 meses que los vecinos no saben qué hace su gestión local. El artículo 2 de la Ley Orgánica Municipal, la Ley 14.491, marca la obligatoriedad de confeccionar un boletín oficial municipal en el que deberán publicarse las ordenanzas del Consejo, decretos y resoluciones de ambos departamentos que dicten las autoridades del gobierno municipal. Sí. Está la ley. Y la sospecha de corrupción, bueno, son varias, ¿no? El intendente offshore... Bueno, ya sabíamos que tenía cuentas offshore, ya sabemos que tiene plata en Suiza, ya sabemos que estaba buscado por Interpol y asumió así, y todavía nadie me explicó por qué la justicia electoral permitió que alguien buscado por Interpol pueda participar de una elección. Bueno, tenés los Panama Papers y también está metido en la fundación Creer, Crecer, Pensar, ¿viste? Sí, todas las fundaciones que financiaron la cooperativa de ellos. Pero además tiene problemas acá con los cooperativistas. Yo te acordás que hace un par de programas atrás hablé de que los cooperativistas están pintando las paredes. Sí. Viste que con las remeras del municipio de Lanús, los cooperativistas están pintando para él. Entonces, el diario local de Lanús, La Defensa, acusa al municipio de Lanús de cambiar cheques oficiales en cuenta financiera del microcentro. Algo que no asombra, digamos, del contador de software. No, vos sabés que justo cuando, ahora que decías eso, vos sabés que hay un financista desaparecido. Viste que en Argentina, entre 2014 y 2016, desaparecieron varios financistas. No sabemos. Uno es Stefanini, que es conocido, que es uno de los que le depositaba plata en la cuenta a Nisman. Y el otro era Hugo Díaz. Y Hugo Díaz es un financista de acá de la zona sur, que estuvo, por alguna razón, está vinculado a la barra de Lanús, y decían que responde a Néstor Grindetti. ¿Sí? Bueno, cuando fue el quilombo del municipio de Lanús, que lo fueron a interpelar por los Panama Papers, sí, cuando aparece la barra de Lanús y los corre a tiro. Bueno, sí, a todo lo que iban a respetar, era obvio que iba a pasar. Este señor, Hugo Díaz, respondía a la barra de Lanús y no sé qué manganetas hacía con la barra de Boca también. Entonces, en alguno de esos pasamanos financieros, en alguna de esas changas que se mandaban, no sé qué clase de dinero lavarían, terminó yendo un día a la... ¿Te acordás ese señor que salió un día a los tiros y mató a un cerrajero que pasaba por la calle? Porque dijo que dos colombianos le habían querido robar. Porque hasta la nacionalidad tenía el tipo, que eran colombianos. Sabía, sí. Pasaron en una moto y él sabía que eran colombianos. Bueno, por alguna razón ese señor Martinaro que disparó y que terminó matando a un cerrajero que iba a trabajar. Bueno, en esa empresa de lavado de dinero, porque no sé cómo llamarla, es una cueva, no sé cómo llamarla. Bueno, en ese lugar donde trabajaba este Martinaro, trabajaba también el hijo de Lauchón Viale. Ah, mira qué lindo. Y este Hugo Díaz, la última vez que ingresa, a que se lo ve ingresar a esa oficina, la de Lauchón Viale, y él después no se ve más en las cámaras de seguridad, no se saben cómo salió de ahí adentro. Se lo ve llegar con un auto, lo estaciona en un lugar, todo. Hasta ahí está todo fenómeno. Él entró a ese lugar y alguien le dijo, andate. Y nunca más se supo de él. Pero no se lo ve salir tampoco. O sea, no se lo ve salir de adentro de la cueva. Así que este Hugo Díaz, vinculado a Green Day, no me extrañaría que esa cueva donde dice que va a lavar los cheques del municipio tenga algo que ver con esta otra cueva de Martín Aro. Exactamente. Y bueno, la historia de, bueno, cambia cheques ahí y tiene cerca de 400 trabajadores tercerizados o negreados, dice este medio, que es nuestro diario Sur, a través de las cooperativas fraudulentas. Ah, qué sí. Bien. Lo que ocurre en el área de Barrido, por ejemplo, que involucra a la secretaria de Espacio Público y Ambiente Sustentable, Lía María, donde se usan cooperativistas ficticias, se han adulterado actas de asamblea de cooperativistas y hasta se trucharon licitaciones para que los ganen los amigos de los jerarcas Carlos Ganguria y Adrián Urrelli, por cifras extravagantes. También ocurre en el área de Secretaría de Desarrollo Urbano, que maneja Carlos Silva. Dicha secretaría no solo terciariza de la misma manera a indigentes de Lanús, que es esto sí, lo que estamos viendo, nosotros contábamos, sino que usa las mismas cooperativas que se emplean para Barrido y Espacio Viejo, pero además por la misma obra cobran dos veces. O sea que, la verdad. Está bien, no hay nada. Que va, la verdad es que no hay nada que me sorprenda porque no hay nadie, no hay fiscales, no hay jueces, no hay nada. Están en este momento es el Far West. Es complicado, es igualmente es complicado porque. Yo siempre hablo que este gobierno, en este avasallamiento de las instituciones, abre también la posibilidad que el próximo gobierno actúe de la misma manera. Tal si lo hacían de esta manera, porque lo que pasa es que el próximo gobierno, si quisiera hacerlo y no fuera del signo político de ellos, entonces probablemente tendría problemas con la justicia. ¿Y quién te lo podría negar? Y vos fijate que ahora, por ejemplo, cambiaron a la procuradora de la provincia, ¿no? De Buenos Aires. Vos fijate que Carrió. Carrió en mayo dijo, Falvo es corrupta. Todos calladitos la boca, nadie dijo nada. Todos lo sabíamos, vamos a decir la verdad. Uh-huh. Bueno, pero calladita la boca, nadie dijo nada. Al poco tiempo, como no pasaba nada, se acciona la causa contra el fiscal Novo. Uh-huh. Que venía planchadita y de repente Arroyo Salgado dice, vamos a tomar la indagatoria. Entonces vos ves que hay movimientos judiciales. Que vos decís, pero pará, Arroyo Salgado responde a Lorenzetti, o sea que responde al gobierno. Y de repente va y lo aprieta Novo. ¿Por qué? Porque de Massa. Es amigo de Massa, pero Novo además estaba vinculado con Falvo. ¿Y Falvo qué hace? Yo a fin de año renuncio, muchachos, no se preocupen por mí. Chau, les dejo el lugar. Y entonces ahora ponen a Conte Grant, que es el del Opus Dei. Del Opus Dei, que además es pariente de Majul. ¿Cómo para? Porque no sé si es el tío de la esposa o es el padre de la esposa. Así que como verán, hay movimientos judiciales que no salen en los medios, que vos te das cuenta, y yo por eso quería hablar con el fiscal de la causa, que lleva la causa contra Novo, porque sé que es un hombre que ha trabajado mucho sobre este tema, donde descubre que en realidad hay un entramado de abogados que están vinculados a los fiscales, en este caso al fiscal Novo. No sé si la Fiscalía de San Isidro respondía, como decían, hay unos pasillos ahí en tribunales que dice que el juzgado de Arroyo Salgado era la escribanía de Novo. Sí, de Estiuso. Decían, era la escribanía de Novo. Entonces yo digo, bueno, hay unos movimientos que estamos viendo y yo por eso quería hablar con el fiscal, traté de comunicarme, porque me pasaron el teléfono de la Fiscalía, traté de comunicarme, es imposible, mandé un mail, no me lo responden. Así que si alguien tiene contacto, por favor, con ese vamos fiscal, a tratar de solucionar. Me encantaría. Bueno, encantaría Débora, hablar. Hoy ha sido un miércoles. ¿Ya terminamos? ¿Ya está? Son menos 5. Y Marcelo se perdió las papas fritas. Se perdió de. Bueno, se perdió noche, estaba tomando examen y recién se habían ido a las 9 y pico, recién habían salido, según lo que pobre. Me escribió. Te mandamos así un que, beso. No, vamos a tener. El miércoles que viene va a ser un gran programa también. Hoy. Acá en FM La Fábrica, en realidad en Casa del Pueblo, en Radio La Fábrica, está el concert, La Fábrica Concert, que está el elenco estable. No me golpees la mesa. Necesito golpear algo. Va a estar Ezequiel, Raúl, Martín y Pablo, que es el elenco estable de acá. Vénganse que la van a pasar de 10 a las 11:30 más o menos abre. Así que está bueno que vengan. Y Tenemos también algunos audios ahí que me pasó Mauro, que anduvo por una, abrir una unidad básica acá en Chingolo. Pasó una foto con Fontova, creo que iba Eve Bonafini, así que posiblemente tengamos algún audio de eso. Sería bueno. Y bueno, y creo que no me queda nada más. Hoy hemos hablado. Bueno, de lo que tenemos, así como picadito, que bueno, que no le aceptaron cuando Estela de Carlotto fue a Jujuy, bueno, porque fue una comitiva para ir a ver a Milagros Sala, no le permitieron quedarse en el hotel. O sea, no le reservaron el hotel. Es una cosa insólita realmente. Bueno, Jujuy es medio, lo hablamos el otro día. Nah, ¿no? Es tremendo, lo que está pasando allá es tremendo. O sea, no hay Estado de Derecho. Esto que pero aparte ni siquiera hay vergüenza, porque si esto va a salir en los medios, ¿entendés? O sea, el hotel va a salir reflejado, que vos, gerente del hotel, no le diste una plaza a Estela de Carlotto. No les importa. No les importa, no les importa para nada. Para ellos Milagros Sala es una negrita, ladrona. Más allá de eso, no importa. Es Estela de Carlotto, es en el mundo la conocen. Vos estás quedando ante el mundo como que vos no le diste el plaza en el hotel. Esa es la otra interna que se está moviendo a nivel de cancillería, digamos, gente que dice, pará, porque esto no puede llegar a perjudicar, y otros que no les importa nada. Y que Macri, cuentan, oye, estaba escuchando, no estaría tan lejano de la posición de los que son pro ONU, por así decirlo, diciendo, bueno, vamos a liberarla porque sí, vamos a aflar, sino que es Gerardo Morales el que no quiere. Y entonces ahí hay una movida que Macri no estaría tan desacuerdo, según cuentan, ¿no? Yo creo que si él la quisiera liberar, ya lo hubiera liberado y no hubiera hecho toda esta pantomima. Ayer fue a Brug, la ONU. Bueno, a Brug y Gerardo Morales son los dos más duros pro desarrabo. Ayer yo escuché parte de la asamblea que se estaba realizando ahí, donde le estaban tirando preguntas por la cabeza a Brug. Y si yo fuera él, realmente hago un pozo, me meto adentro, digo, no, tiene la cara de manden a otro. Porque me morí. Porque realmente le han preguntado de todo y todas cosas que no se pueden explicar. Él no puede explicar por qué Milagros Sala está presa. No puede explicar por qué a los pueblos originarios se los sigue persiguiendo. Ha habido en estos meses, a principio de año, ha habido en Neuquén también una gran represión contra pueblos mapuches. Le preguntaron de todo. Yo no sé lo que habrá respondido, porque hoy casualmente no lo pasaron y es una lástima. Pero realmente gente muy informada le preguntaron sobre el asesinato de Massarba, el senegalés que había sido asesinado a golpes en la ciudad de Buenos Aires, de la cual la justicia ni siquiera. Sí, de hecho hubo un informe de la ONU, por el aborto, que no está respetando los derechos humanos. No sé si lo viste. No lo vi. Hubo un informe también que salió criticando que Argentina no cumple los derechos humanos con el aborto, digamos. Es muy sorprendente porque yo veo que hasta el Papa, por ejemplo, esta semana dijo, daba vía libre para absolver, porque dice que no hay ningún pecado que no deba ser perdonado por la gracia de Dios. Así que me parece que es un tema que en algún momento van a tener que tratarlo. Yo creo que se está complicando. Tiene muchos frentes abiertos. Y no le veo. Sí, la ONU, el Vaticano. Sí, es que. Y internamente también lo tiene abierto. Yo creo que ahora cuando en el año electoral la va a pasar muy mal. La va a pasar muy, muy mal. Yo no creo. Yo creo que con la billetera va a solucionar un montón de cosas. La última noticia que recibí no ahora. No es una cuestión de billetera porque la billetera la tienen siempre. Ellos siempre tienen la billetera, pero en este momento pueden ir y comprar voluntades. Y lo que acabo de ver, que sí me sorprendió, es que Pichetto se quedó solo tratando de imponer el voto electrónico y el bloque le dijo, no muchacho, este sí que no te lo voto. Entonces eso demuestra dos cosas. Primero, que si hasta ahora se lo votaban, no era precisamente por las presiones, sino porque tocaban intereses que a ellos no los afectaba. Como ahora esto los afecta directamente, porque si le hacen fraude, ellos no podrían ser reelectos, entonces ahora sí se pusieron de espaldas a Pichetto y de cara al pueblo. Me parece que los señores legisladores, senadores, senadoras, deberían empezar a pensar un poquito que en algún momento van a tener que salir del Congreso y en algún momento van a tener que enfrentar a la gente y la gente les va a reclamar. Y por eso es tan importante también que nosotros conozcamos cómo votan, qué es lo que votan cada uno, porque eso de ampararme en Pichetto lo dijo, porque pobrecita, yo no tengo voz ni voto, yo solamente hago lo que me dice Pichetto. Hoy vimos que no. Hoy vimos que ellos también, cuando ven que hay algo que no es justo, no lo hacen. Pese, esta reforma también fue coordinada con los gobernadores, ¿no? Que se hubieran reunido la semana pasada. Claro, pero, a ver. ¿Y qué pasó ahí? Que ya, estaba, ya tenían todo cocinado. Estarían todo cocinado y se ve que no funciona. Y algo que me parece importante y quiero recalcar también, que ha pasado esta semana, que pasa así muy desapercibido, es que Cristina se va a reunir, va a formar el frente... Convocatoria Federal Kirchnerista. Exactamente, donde va a haber 2.000 dirigentes de todos los espacios que oponen el kirchnerismo, digamos que reconocen a ella como la conductora. Uh-huh. Así que me parece un momento positivo porque la muestran que... va caminando para adelante y... No solo va caminando, sino que leí esta semana lo que escribió Mempo Giardinelli. Comparto 100% lo que lo dice Mempo. Hay que sacar a aquellos que no están respondiéndole al pueblo, porque en realidad a quien no le responden es al pueblo. Hay que terminar con la política de café. Una vez más, tengo razón en esta estrategia que yo lo dije en febrero. Cuando bueno, arrancamos el programa Es que no hay otra. Yo lo dije... armemos un frente nuevo con los leales, con los que realmente creen. Lo que pasa es que en febrero, claro, pero yo le doy la derecha en una cosa, en que en febrero todo estaba por verse. Hoy ya no. Hoy no tenés opción. Era re claro. En ese momento, cuando vos ves, cuando en los primeros momentos, no recuerdo, pero creo que si el primer y segundo programa yo la estrategia la vi clara. Bueno, yo vine acá en mayo, así que... Por eso. No, yo en ese momento ya había dicho que tendría que... Si la sociedad... Justo el primer programa lo habló con Gustavo Campana. Y él le planteaba un tercio de acá que está dividida el electorado, digamos, sí, argentino. Sí. Bueno, si eso es así, con este modelo económico, lo que tiene que hacer es concentrarse. Sí. En su núcleo duro, por así decirlo, o gente que le interesa porque el modelo va excluyendo. Massa no va a comer en el kirchnerismo voto, va a comer en el macrismo. Exacto. Entonces, vos lo que tenés que hacer es fortalecer tu espacio, porque los otros dos tercios a vos no te van a votar. Exacto. Lo que tenés que esperar es que los desclasados de esos dos tercios vengan a sí vos. Te voten a vos. Sí. Pero era una estrategia. No soy un fenómeno ni nada, sino que la veía porque trato de entender qué es lo que haría yo, claro, en ese momento. Pero qué pasa, los que primero salieron a accionar... Obvio que no le voy a decir a Cristina lo que tiene que hacer, ¿no? No soy, pero yo digo, lo que primero salieron a accionar, y esto lo vi en compañeros, los que primero salieron a accionar son los que querían irse con Massa. ¿Por claro. qué? Porque ya estaban vendidos. Pero obvio, por eso te digo, cuando vos ves... vendidos. Que se junta Massa, Bocio y Urtubey y toda la movida, ahí era claro cómo venía la mano. Eso fue en enero. Exacto. Bueno, por eso te digo, yo el programa lo arrancamos en febrero. Yo cuando veo esa foto, lo que pienso es, cagamos. ¿Entendés? Y lo que vi... No se dice eso en radio. Sí, lo digo. Defecamos, podía decirlo también. Pero quiero ser muy explícito. En ese momento, lo que vi es, acá lo que hay que hacer es nuclearse. ¿Por qué? Porque vos tenés todo para ganar. Ya perdiste todo, perdiste la elección. Claro, lo que pasa es que ahora está claro y está a la vista de que sí, esa gente ya no responde al pueblo. Claro. Vos en febrero lo decías y quedabas como un loco solitario. Sí. Pero hoy no hay opción. O sea, yo no puedo sentarme a negociar nada con Bocio. Y no. Pero ¿qué pasa? Está bueno lo que pase eso porque estos tipos o se van con Massa de una vez. Sí, o chao, si vuelven, digamos, al espacio acá, vuelven atrás. No vuelven. Que no vuelvan. Es difícil. En esa también lo banco a Luis de Lía, que dice, basta. Yo no puedo negociar con eso, de verdad. Yo con vos no puedo. No te lo voto, pero de ninguna manera. No podés. Yo hoy decía, ¿no? En otro programa yo decía... Por eso armo el frente propio. Pero claro. Porque dice, yo con otro tipo no me puedo sentar. Porque en realidad es vos con cualquiera que apoya el espacio del kirchnerismo, el modelo nacional y popular, toda la movida. Yo creo que el 101% dice, yo con este tipo no puedo negociar. No pero me siento, eso, no quiero, eso no es, ver. Eso es lo que te hace perder votos. Cuando vos vas con tipos que son impresentables, porque de repente la situación política, la rosca, el pejotismo, no sé qué, te lo impone. Cuando vos vas con un impresentable, que los hay y muchos, cuando llega la gente, el momento de votar, dice, no, pero si yo a este ya lo conozco, a este ya lo vi, ni loco lo voto. Entonces vos empezás a perder votos en las provincias, en el conurbano, empezás a perder votos en otro lado y a la larga te perjudica. Entonces ella, ¿qué vio ahora? Bueno, mira, la gente lo que está diciendo es, bueno, a vos yo no lo quiero ver ni pintado, a Massa no lo quiero ver ni pintado, bueno, sobre eso hay que construir entonces, sobre lo que tenemos firme, lo que sabemos que no van a negociar cosas en contra del pueblo. O sea, yo no puedo entender que hoy en el Congreso se esté votando, bueno, no hoy, se votó en este tiempo, que se haya votado una ley que desguaza el ANSES. O sea, no lo puedo entender, no me entra en la cabeza. Bueno, ya está, ya la hicieron. Claro, pero lo que hay que hacer es que tratar de ahora oponerse lo más que se pueda para tratar de ganar las elecciones, porque una vez que les condicionás, le quedan 2 años de patorrengo y nos vemos en el corso. Porque ahí te quiero ver. Está bien. Yo, mira, tanto como a mí me parece que lo que más afecta la cuestión electoral, ese 30% que siempre pulula entre la derecha y la izquierda, uh-huh, es el no saber a quién responde cada uno. O sea, yo creo que la gente tiene claro quién es Lilita Carrió, tiene claro quién es Stolbizer. Ahora, cuando vos estás en el medio y tratás de quedarte y decir, bueno, soy más o menos, ahí es donde vos perdés. Porque el otro tiene muy definida su identidad. El de la derecha tiene muy definida su identidad. Sí. Entonces, la esconde bien también. La esconde bien, pero la tiene definida. Vos sabés que Macri es Macri. Lo sabés. Y la derecha siempre es la derecha. Va a ser conservadora, va a ser, la van a llamar radicalismo, la van a llamar pro, la van a llamar Cambiemos. Pero es la derecha. Lo sabés. Y yo creo que eso fue lo que nos hizo perder votos también. Llevar un candidato que dijera, no, yo no quiero confrontar. No, más o menos. Me faltó kirchnerismo. Bueno, el problema es que no llevaste un kirchnerista, llevaste cuando un peronista. Cuando se dio cuenta, lo quiso arreglar y ya era tarde. Y ya era tarde, obvio. ¿Por qué? Porque la gente ya no le creyó, ya no le compró. No, y es más, cuando confrontó es cuando mejor le fue. Porque claro, salió la. Pero además, tenía que ver con la gente, con la militancia que va y lo saca. Exactamente, y bueno, gran, bueno. Por ahí. Pero cuando confrontó es cuando mejor le fue. Pero bueno, eso es otro programa. Ya pasó. Nos vamos, que llega la selección musical de La Fábrica con Trichetta Ramone y Los Secuaces. Así que bueno, nos encontramos el miércoles viene. Débora, muchas gracias. Gracias a vos. Y nos vemos el martes. Chau.